noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo, son las 9 y 7 minutos de este domingo 12 de mayo de 2013. Durante estas dos horas de emisión en directo, no dudes en contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-2913-98. Y a lo largo de la semana ya sabes que tenemos un blog enredador en laenredadera.noblezabaturra.org, que esta semana ha estado algunos días caído por problemas con el servidor antagonista, pero ya está apañado. Allí puedes dejarnos tus comentarios, también a través del correo electrónico laenredadera@no50.org, y como no, a través de las redes sociales nos encuentras La Enredadera en N-1, Twitter y Facebook. También puede ser que nos estés escuchando a través del streaming de Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org y a través de los podcasts que colgamos en el blog Enredador. O a través de las 12 radios libres que ahora mismo nos remiten: Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca, Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Radio Malva de Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Radio Cuca en Asturias, Sinsilisik Irratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe, Madrid, y también en la radio online de A las Barricadas. Antes de que se nos olvide, os vamos a decir el sumario para este domingo 12 de mayo. Vamos a comenzar con una editorial centrada en la objeción fiscal al gasto militar para esta declaración de la renta 2013. Hoy en Antena Dislocada, Carmen hará una entrevista a Seila, de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presas y Presas de Aragón, la SAPA, para hablar sobre la enfermedad mental y las cárceles. Después estaremos con algunas personas del 15M, de Mareas, de colectivos, para analizar colectivamente, dos años después de las primeras acampadas del movimiento 15M. Comienza un nuevo ciclo de movilizaciones y después de la manifestación de hoy en Zaragoza, pues queremos charlar de cómo sigue el movimiento, y te invitamos a ti que nos escuchas a que nos llames entre las 9 y media y las 10 y cuarto más o menos al 976-2913-98 y nos digas: ¿tú también estuviste por las plazas? ¿Sigues en colectivos y mareas? Cuéntanos, expresa tu punto de vista por las ondas. Hoy además el paseante Paco Iturbe nos va a contar qué peces hay en nuestros ríos, ahora que podemos verlos con la calor reproduciéndose o saltando para capturar insectos. Entrevistaremos a Pello, cantante y trombonista de Vendetta, un grupo navarro de ska rockerizado de la gente de Scalariac, que visita Zaragoza el próximo sábado. Y además, este fin de semana se ha celebrado en Zaragoza el tercer campeonato ibérico de bike polo, un intenso deporte sobre bicis en el que se está enredando cada vez más gente, y entonces aprovecharemos para hablar con algunas de las personas que están participando en el mismo. Y todo ello aderezado con la música de Los Brodies, Vegetal Jam, Vendetta, Artishow, que es lo que estamos escuchando, y hemos traído hoy bastantes vinilos. Escucharemos el 3 de Las Rodilleras, Metrópolis y el incendio más largo del mundo de Cordura, de Ned Wage, escucharemos El ojo y lo que no es el ojo, y de Witch Hunt, Burning Bridge to Nowhere. Y recordaros que estamos inmersas en el vigésimo aniversario de Radio Topo. Ya sabéis que esta radio libre cumple 20 años y ya estamos vendiendo diferentes boletos por 2 euros para la rifa de una super cesta que sortearemos seguramente el sábado 15 de junio en la gala por los 20 años de Radio Topo, y una cesta, pues bueno, que contiene un montón de libros, CDs, vinilos, camisetas, alimentos agroecológicos, un montón de cosas que hemos puesto la gente de Radio Topo y gente de colectivos y empresas cercanas, y bueno, pues que os invitamos a que colaboréis en la autogestión de esta radio. También estamos preparando la hoguera de San Juan para el 23 de junio, ahí en el Parque Bruil, el concierto de septiembre, un fanzine CD y, bueno, cositas que os iremos contando. Y aquí en La Enredadera también estamos celebrando los 13 años del programa con una programación especial durante el mes de junio que muy pronto os contaremos en un cartel conmemorativo y bueno, pues en programas especiales, ¿no?, que os iremos contando aquí desde el 101.8 del FM. Así que, sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Ya ha comenzado la campaña de la renta 2013. Como cada año, haremos objeción fiscal. Objeción fiscal al gasto militar. Hace varios años que a la hora de hacer mi declaración de la renta tengo en cuenta qué quiero objetar. Lo hago y saco el dinero que iba para el Estado, sus ejércitos y sus guerras y lo deposito en proyectos que merecen la pena. Yo, por ejemplo, he puesto dinero en el periódico Diagonal o en esta radio, en Radio Topo, por decir dos ejemplos, donde, pues bueno, he metido una aportación en los dos últimos dos años de mi renta. Este año volveré a hacer objeción fiscal. ¿Y tú? ¿Todo el mundo puede hacer objeción fiscal al gasto militar? El Estado recauda impuestos durante todo el año a todas las personas de la sociedad y lo hace de muchas formas, no solo mediante el IRPF. De este dinero destina una gran parte, se calcula que unos 666 euros por persona, al menos en el año 2011, para el ejército, la policía y para la preparación de las guerras. La declaración del IRPF supone, por supuesto, una magnífica oportunidad de recuperar este dinero y destinarlo a un fin justo. Por eso te recordamos que cualquier persona, tenga o no ingresos, tenga o no nómina, esté o no dada de alta, puede hacer la declaración de Hacienda y reclamar este dinero al Estado para desviarlo a un proyecto alternativo por la paz. La declaración te puede salir a pagar, a devolver o de cuota cero. En todos los casos, puedes objetar. Y por si acaso no lo sabes, de forma muy resumida, os contamos aquí en La Enredadera qué es la objeción fiscal al gasto militar. Es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta, IRPF. Consiste técnicamente en aprovechar la declaración del IRPF para desviar una parte de la totalidad de nuestros impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario. Este año, como os decíamos, el porcentaje de gasto militar es de unos 666 euros por persona. Así que trataremos de ingresar en un proyecto alternativo una suma que se acerque más o menos a ese montante, con el concepto objeción fiscal al gasto militar. Guardaremos el justificante de ingreso en el colectivo que hayamos deseado y se lo mandaremos con un escrito a delegado de Hacienda o la delegada de Hacienda de cada lugar, manifestando los motivos de nuestra, de mi, desobediencia civil. Haremos nuestra declaración de la renta como cualquier otra persona, y en el apartado de retenciones y demás pagos a cuenta, tacharemos uno de los subapartados. Pondremos encima objeción fiscal al gasto militar y en la casilla añadiremos la cantidad que hemos objetado. Así de fácil. De cualquier forma, si necesitas ayuda, va a haber un taller en Zaragoza, un taller práctico sobre objeción fiscal, el 23 de mayo, miércoles, a las 7:30 de la tarde en el Centro Social y Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul número 28. Estará dinamizado por la gente de La Pantera Rosa y el colectivo antimilitarista Mambrú, con quienes intentaremos charlar el próximo domingo en La Enredadera para que nos cuenten más detalles sobre la objeción fiscal, que nos parece una iniciativa súper interesante. hoy hemos empezado la enredadera escuchando uno de los vinilos que hoy os hemos traído al programa. Esto que sonaba era Burning Bridge to Nowhere, algo así como quemando puentes a ninguna parte, de la banda Witch Hunt, que bueno, se formó en 2001 en New Jersey y que actualmente tiene sede en Filadelfia. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Amigos de la enredadera y de la deslocada, que estoy muy contenta porque ha sonado la sintonía toda entera por primera vez, pero también tenemos un problema. Resulta que la persona con la que iba a hacer el programa hoy, pues se ha confundido de día y resulta que no va a poder estar presente, y habíamos quedado en hacerlo por teléfono, pero no sé qué pasa, que no tenemos sintonía con ella. Entonces yo, por ejemplo, el tema que habíamos preparado y habíamos hablado era hablar sobre la situación de los enfermos mentales en las cárceles. Y a mí me interesaba que hubiera hablado de esto, porque entre los miembros de la asociación, en la reunión que tuvimos, sí, me parece que va a haber suerte, que se va a poder poner. Bueno, yo lo que quería hacer era la presentación de la persona en cuestión, que se llama Sheila, que es de ASAPA y que es de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presas y Presos de Aragón. Buenas noches, Sheila. Hola, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Mira, por ahí se viene la niña. Que te iba a decir, que es que a mí me interesaba también que dijeras un poco qué es ASAPA, porque mucha gente piensa que los presos tienen que estar allí porque tienen que estar, porque se lo merecen, y que están muy bien en esa cárcel, porque la cárcel de Zuera tiene piscina, pueden estudiar, está muy bien acondicionada, muy bien preparada, y que están viviendo a cuerpo de rey. Y entonces que no entiende por qué tiene que haber una asociación que los apoye o los ayude si están allí para cumplir un castigo y porque se lo merecen. Y un poco, que dejaros un poco por qué os habéis planteado esta asociación y en qué sentido los apoyáis y los ayudáis. Bueno, en primer lugar pediros disculpas por no poder estar allí, porque había quedado contigo, Carmen, que iba a poderme acercar, pero al final pues me ha sido imposible. Y tengo que hablar con vosotros por teléfono. Me pilláis aquí un poco de viaje y no sé si me vais a escuchar bien. Sí, sí, no te preocupes, Sheila, que se te oye muy bien. Sí. ¿Se me oye? Vale. Sí. Y bueno, pues lo que me has preguntado, Carmen, comentarte que la asociación está fundada desde hace 20 años y bueno, surgió un poco a modo de denuncia. De denunciar la situación que se estaba viviendo pues en aquellos tiempos, vulneración de derechos humanos. Oye, ¿me dais un segundo? Porque está llevando a mi hija. Sí, por supuesto. Y no puedo bajar del coche, me ponéis una acción. Por supuesto. No te preocupes, vale. Porque... Venga, hala. Mira, cierra los ojitos, cariño, por favor. Es que yo quería decir, por ejemplo, que esto surgió... Esta idea, esta necesidad mía, por ejemplo, y transmitida al resto de la asociación nuestra, surgió a raíz de unas charlas de debate que organizó la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles en el jueves 21 de marzo y que enmarcada dentro de las actividades previas a la octava marcha contra la Macrocárcel de Zuera. Y entonces el tema de la charla de debate era... enfermedad mental y prisión. Y entonces yo participé también como miembro de ponente de la charla para opinar sobre un thriller de un corto, de un documental que había hecho Fernando Guillén Cuervo con la Fundación Mantial sobre la situación de los enfermos mentales. Y Sheila, me acuerdo cuando intervino y habló sobre todos sus conocimientos que tenía con respecto a cómo estaban los enfermos, me quedé alucinada. Es que me quedé... No me imaginaba que pudieran estar así, entonces yo no paré de hacer preguntas y me sorprendió tanto que quería que se enterara más personas de las que estábamos allí. Por eso le planteé a ella de si quería participar hoy en este programa para dar a conocer esa situación a más personas. Por eso ha sido el motivo de querer hacer este programa con ella y de preguntarle una serie de preguntas que habíamos pensado para que más personas de las que no fueron... Sheila, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, pues nada, okay. Carmen, lo que te preguntaba, lo primero, que aunque muchos oyentes de La Enredadera ya conocen la SAPA, pero igual, bueno, la gente que se suma ahora últimamente, ¿no?, Antena Dislocada, que nos contarás un poco la importancia de la asociación, ¿no?, para empezar a contextualizar el por qué estamos hablando con una persona, ¿no?, de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presas y Presos en Aragón. Pues eso, es una asociación que surgió hace 20 años, surgió un poco pues por la situación de vulneración de derechos humanos que se vivía dentro de las prisiones de Aragón, sobre todo, cuando había motines y un poco pues entre abogados, familiares, personas afines, pues decidieron abrir los muros hacia el exterior, hacer públicas esas situaciones y denunciar pues la vulneración sistemática de derechos humanos. Otra de la parte fundamental de la asociación era el apoyo a las personas que estaban dentro, sufriendo pues todas estas represalias y bueno, pues después de 20 años de andadura, pues no sé, hay demasiado recorrido para poderos comentar, pero bueno, la labor fundamental ha sido la de denuncia. Más adelante pues hemos intentado acompañar a la gente desde los programas de apoyo en la búsqueda de empleo, o desde acompañamiento a familiares, o de asesoramiento, de información. Y ahora mismo pues nos encontramos en un punto pues de cambio, de crisis, porque hemos decidido pues que bueno, no era sostenible el tema de los acompañamientos porque las subvenciones no nos estaban llegando. Pensamos mantener el tema de la denuncia, pero bueno, nos estamos un poco reinventando, ¿no? Desde noviembre hicimos unas últimas jornadas y estamos en ese proceso de ver qué hacemos con las pocas fuerzas que tenemos, por la poca gente que somos, ¿no? Porque el tema de prisión es un tema pues duro, difícil y a veces pues no es fácil el encontrar gente dispuesta a colaborar o a estar ahí. Muy bien, Sheila. Que entonces ya más o menos queda un poquito claro ya lo que ¿Cómo estáis? ¿O qué queréis? ¿Quién sois? Carmen, te digo entonces, muy flojito. ¿Puedes hablar más alto? Sí, que digo que ya, que más o menos yo creo que ha quedado un poco claro que lo que sois, lo que queréis y la situación en la que vivís. Entonces yo quería entrar ya en materia para preguntarte unas cuantas preguntas que, si, como tenemos poco tiempo, pues si quieres las puedes hacer de una forma general y global o dejamos, cuando consideremos, pues dejamos la mitad si no nos da tiempo a hacer todas. Entonces te voy a preguntar ya, por ejemplo, ¿quién decide que se vaya a un sitio o a otro? O sea, ¿quién decide que un enfermo mental tenga que ir a una cárcel o tenga que ir a una cárcel de psiquiátrica o a una cárcel común? ¿Eso quién lo decide? ¿El juez o el médico o quién? Es que tengo muy sí, mal, que, la última pregunta me sí, la puedes que, ¿quién decide, que ¿quién decide que se vaya a un sitio o a otro? O sea, que ¿quién decide que un enfermo mental vaya a una cárcel, a un psiquiátrico o una cárcel penitenciaria psiquiátrica? ¿Eso quién lo decide? Vale, pues, hombre, en realidad el mayor problema es que solamente hay dos prisiones psiquiátricas en España. Y una está en Sevilla y otra está en Alicante. Con lo cual, ya solamente que te lleven a una cárcel psiquiátrica, por lo general va a suponer que te van a llevar muy lejos de tu familia. En una prisión, los centros penitenciarios psiquiátricos, prima el tratamiento y sobre todo la medicación, eso es lo que se está haciendo. Y y fundamentalmente es eso, porque el resto de las normas son parecidas al tema de las prisiones. Entonces, el problema, bueno, el tema de que vayas a una cárcel que no sea psiquiátrica y estés con una enfermedad mental grave, el problema va a ser la desatención porque no existen recursos para atenderte. Y bueno, pues no sé, un poco cuando dimos la charla explicábamos que la problemática de prisión viene desde varios puntos. Desde que puede ser que entres con una enfermedad mental y no lo conozcan, y entonces no te la traten, todo eso pues vaya peor. Puede ser que la propia prisión por el entorno te provoque la enfermedad mental y bueno, pues por otro lado, pues la mezcla de cómo se trata la salud mental dentro de prisión, pues es un cóctel muy explosivo, ¿no? El tema de que haya muchísima medicación psiquiátrica dentro de prisión, que la gente se automedique, que haya muy muy poco tipo de terapia, porque los psicólogos en prisión se dedican a hacer informes y no realmente a estar con las personas, ¿no? Como los datos de cuando la gente ha visto al psicólogo durante toda su condena, y estamos hablando de unas medidas de condena de 3 a 5 años, pues igual dicen que la han visto una, dos veces o ninguna, ¿no? Sí. Entonces, pues podéis imaginaros en personas con problemas de salud mental, pues el tipo de tratamiento que le puede aportar el psicólogo. Actualmente la salud mental en las prisiones aragonesas dependen del Salud y son psiquiatras que suben cada 15 días por lo general a las prisiones tanto de Aroca como la de Zuera, y en Teruel me imagino que también habrá un psiquiatra, pero sin embargo la medicación psiquiátrica se expende por los médicos dentro de prisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco una realidad un poco kafkiana la que se da ahí dentro con el tema de salud mental. Sí. Y otra, quería preguntarte si están juntos los presos unos de otros, o sea, los presos con diagnóstico de enfermedad mental están juntos y mezclados con los presos comunes que no tienen diagnóstico de enfermedad. Sí, en principio sí, no hay una diferenciación, a no ser que gente que esté en crisis, que a veces pueden ser trasladadas a enfermería, y luego lo que os comentaba del programa para prevención del suicidio, que cuando detectan que hay una persona con riesgo de suicidio, sí que le ponen un preso acompañante para evitar pues que se haga daño o que se suicide. Sí, que estén al tanto de él, ¿no? Pero en principio están en cualquier módulo. No pueden estar en aislamiento perfectamente teniendo un problema de salud mental grave. ¿Y sabes si los presos sin diagnóstico también están medicados de alguna forma o no están medicados de ninguna? Pues sí, lo que te comento, en principio en principio deberían de darles la medicación con la que están en el exterior, pero también sabemos que a veces no es así, ¿eh? Que la realidad de prisión es que a veces no receta la misma medicación, pues por los costes que tengan o por lo que sea. Pero luego el problema es el que, aparte de la medicación que tú tengas recetada si es diagnosticado, pues puede ser que el médico de prisión te recete más medicación y además el nivel de circulación de medicación psiquiátrica en prisión es muy alto. Entonces puede ser que tú no te tomes tu medicación para venderla para conseguirte un café o que te compres más medicación que no es la que sea adecuada, ¿no? Sí. Entonces sí que en eso hay pues bastante caos. Bueno. El tema de medicación psiquiátrica, vamos, la gente... O sea, yo estoy ayudado a comunicar con una persona y me enseña ahí una bolsa llena de pastillas, pero sí. Vamos, no sé, hablando de 30 o 40, y no, ah, pues es que no me las he tomado, no sé qué, a ver si luego me las... Es un poco así como funciona. ¿Y sabes qué tanto por ciento hay de enfermos con diagnóstico, tanto de mujeres como de hombres? Es que como hay tanta diferencia del número de mujeres y hombres, hay solo un 10% de mujeres... comparado con los hombres que hay en prisión. Entonces, si en hombres puede haber algo de diferenciación, en mujeres ahí sí que están todas mezcladas, ¿eh? Entonces no hay ningún tipo de separación. Y en el tema de la atención psiquiátrica, pues normalmente suele pasar pues eso, que todavía son más desatendidas las mujeres. ¿Y cuando salen, en qué situación se quedan las personas con diagnóstico? Pues bueno, yo lo que comentaba el día de la charla, que para mí la salida con la gente con problemas de salud mental, ya sea antes o adquiridos dentro de prisión, que bueno, pues el pasar por prisión es algo que te afecta psicológicamente y hay gente que la afecta muy gravemente, pues eso, la salida de prisión es muy difícil, pues porque la gente lo que piensa es que se toma la medicación mientras está allí para soportar la prisión, que cuando salga no la va a necesitar. Entonces, bueno, os podéis imaginar la descompensación que pueden tener gente que lleva tomando pues benzodiazepinas o bueno, y muchísima más medicación durante años, sale, deja todo porque piensa que le va a ir fenomenal. La vuelta a la calle es durísima, es mucho más dura de lo que os podéis imaginar y entonces pues bueno, se ven situaciones bastante dramáticas, ¿no? Y bueno, todo esto también, otro tema que no hemos hablado, pues el tema de la toxicomanía, que a veces también va unido al consumo de estupefacientes, el tema también de gente que tiene medicación psiquiátrica. Ah. Entonces, bueno, pues es una bomba de relojería. Sí. ¿Tú cómo crees que podremos nosotros ponernos en contacto o cómo podemos ayudar nosotros? ¿Sabes alguna forma? Hombre, yo un poco lo que dije en la charla, ¿no? Yo creo que simplemente tener en la cabeza que la cárcel no es la solución, ya es la ayuda suficiente, ¿no? Que en muchas ocasiones enseguida no sale, pues no, pues hombre, es que esté, pues que vaya a prisión, ¿no? Entonces, yo creo que en gente con problemas de salud mental, la cárcel no es la solución en absoluto, simplemente va a agravar el problema. Entonces yo creo que hay que pelear porque se den medidas alternativas a la prisión y hay que pelearlo pues desde el principio, ¿no? Es decir, no es que la gente no tiene que entrar en prisión, tenemos que buscar soluciones para que la gente no entre en prisión, porque lo único que hace es eso, empeorar el problema, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la mayor ayuda y que las alternativas están en el Código Penal. El problema es que no se desarrollan y que no se aplican. Bueno. Y que a veces no hay un sentimiento popular, ¿no? De quererlas, de querer aceptar esas alternativas que además funcionan. La gente con los recursos adecuados pues puede cambiar o puede por lo menos contener sus problemas de salud mental si son los que la han llevado a cometer el delito, ¿no? Bueno, pues Sheila, muchas gracias por contestar a estas preguntas y ya pues eso, que ya hemos terminado. Bueno, me comprometo a ver si puedo ir un día en persona, ¿vale? Y si queréis hablamos un poco más de esto, sí. O bueno, no sé. Sí, tengo que dar preguntas en el aire, pero no hay mucho tiempo. De otras cosas. Sheila, darte las gracias a ti, que hayas estado al otro lado del teléfono, que además se te ha escuchado perfectamente, nada, dar un beso a tu criatura también, ¿no? Que ya se ha dormido, que me había llamado justo que se estaba durmiendo. Había crisis ahí en la familia, nada, Sheila. Muchísimas gracias y hasta pronto, ¿vale? Venga, muchas gracias. Un beso. Bueno, pues... Bueno, pues nada, ya despedimos el programa por esta noche. Hasta dentro de dos domingos, que nada, solamente deciros el correo electrónico, que es asociacionestodoestima@gmail.com, y el blog es todoestima.wordpress.com. Y que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya aportado algo, y hasta dentro de los domingos, y muchas gracias por escucharnos. Eso, ya sabéis que hoy ha sido Carmen la que ha dinamizado junto a Sheila la sección de Antena Dislocada, la asociación Stop Estigma, aquí en La Enredadera, en Radio Topo, cada 15 días en las ondas. ¡Un aplauso! Para que no le caiga, que se note que sea igual. Sí, que hay veces que son temas duros y te dejan un poco ahí sobrecogido. Sí. Venga, y vamos a seguir charlando con la gente del 15M de Mareas de Colectivos, y antes vamos a ir escuchando el último vinilo de Cordura, que se llama Metrópolis. Bueno, un disco de canciones íntimas que hablan de asuntos personales y en algunos casos un poco dramáticos. Bueno, pues este cuarteto Cordura, cuyo nombre sacaron de un libro de H.P. Lovecraft, y que siguen rodando, ¿no?, con su rock espeso y sobre todo resistiendo al dolor. tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, l'Aragonés y el bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y como os decíamos, hoy es 12 de mayo de 2013 y ya pues cumplimos dos años, ¿no?, de aquel 15 de mayo de 2011. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que después de una manifestación por la mañana de diferentes colectivos sociales aragoneses nos íbamos a encontrar por la tarde con una incógnita, ¿no?, que era la propuesta de democracia real ya, de salir a la calle por una democracia real ya, sin ir más lejos, ¿no?, y contra la estafa, ¿no?, que ellos ya empezaban a llamar crisis, ¿no?, ya llevan varios años hablando de crisis y que después pues pasó a una serie de acampadas en plazas, bueno, movimientos, mareas, scratches, colectivos, y que hoy pues ha sacado en manifestación una vez más, ¿no?, a cientos de personas, a miles, por todo el Estado español, por toda Europa, ¿no?, que a lo largo de estos días están recordando, ¿no?, y están celebrando que seguimos en lucha, ¿no? Y por eso hoy en La Enredadera pues hemos invitado a algunas personas, algunas que conocemos, otras no tanto, pero que de alguna manera pues las hemos visto o bien por la Plaza del Pilar de Zaragoza, o bien en las mareas, o en la Marea Ciudadana Unida, gente que, bueno, pues que de alguna manera hemos creído que pueden entre todas compartir un análisis colectivo, plural y poliédrico de lo que es el Movimiento 15M. Entonces, bueno, os las presentamos, ¿vale? Andrea Jimeno, del 15M en San José, en su barrio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pilar Imaz, de Marea Verde y del 15M. Hola, ¿qué tal? Óscar Castro, altavoz. Muy buenas. Y Hugo Esteban, del 15M de Delicias. Hola, ¿qué tal? Deciros que tenemos el teléfono abierto 976-29-1398, así que si nos escuchas y nos quieres llamar y compartir lo que para ti ha sido el 15M, bienvenida, ¿no? Tu llamada te pondremos en antena y dices lo que quieras. ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues bueno, vamos a plantear un poco que desde dónde estábamos, de manera no muy rigurosa y mucho menos histórica, sino casi casi el día anterior al 15M del 2011, y vamos a ir avanzando, ¿no?, hasta aquí, ¿no? Entonces, la primera pregunta para todas, para Andrea, Pilar, Óscar y Hugo, por saber a quiénes os hemos invitado, ¿dónde estabais vosotras justo antes del 15 de mayo del 2011? Pues en mi caso, yo andaba un poco perdida, bastante indignada, y estaba... Físicamente estaba estudiando, había empezado marketing e investigación de mercados en la Universidad de Zaragoza y me encontraba bastante, bastante sola en el mundo porque veía a mi alrededor que pasaban un montón de cosas que yo no terminaba de comprender y la que menos comprendía es que no estuviéramos saliendo a la calle. Yo estaba participando en cosas pero de forma un poco más dispersa. El 15M me centró en, bueno, en el camino que yo creía que en el que podía participar activamente y me hizo conocer a una serie de gente, ¿no?, como los que estamos aquí en esta mesa, que pues con los que hemos empezado a trabajar de una manera distinta. Estaba dispersa y me centré, podría decirlo así. Pues yo estaba viviendo y trabajando en el extranjero porque, como bien sabemos todos, la crisis no es cuestión de hace dos años, es de hace pues decenas de años, y pues yo me vi obligada a tener que salir fuera pues eso, para trabajar y vivir, y pues me encontraba en Francia, en el extranjero, trabajando. Y yo, bueno, yo había soy actor, había vuelto hace un tiempo de fracasar estrepitosamente al intentar irme a Madrid a vivir de esto. Acababa de montar un espectáculo de teatro y bueno, pues estaba pululando por Zaragoza y me acuerdo que el 15M tuve que hacer un bolo y me jodió mogollón, porque llevaba esperándolo un montón de tiempo, sí, en plan de, ay, una manifestación por fin, todo así, sin banderas, sin eslóganes concretos, ¿no? Algo así como más unido, ¿tienes bolo? No jodas. Por eso en cuanto empezó la acampada el 17 ya dije, uy, me meto de cabeza. Yo, si os parece, voy a decir que el 15M de 2011, como hemos apuntado, estábamos organizando lo que llamamos ese día, porque realmente solamente lo llamamos esa semana, la Red de Colectivos de Aragón, sobre todo por el llamado de la gente que estaba defendiendo el territorio pues amenazada por pantanos o por barbaridades, ¿no?, del capitalismo. Hicimos una manifestación por la mañana y también fuimos a la de la tarde, si bien no teníamos nada claro ni el objetivo de la convocatoria ni qué nos íbamos a encontrar. Y realmente lo que vimos es que por la mañana estuvimos unas 2.500 personas, vamos a decirlo, las de toda la vida, entre comillas, con nuestros símbolos, mensajes, fuerza y unión de toda la vida, y por la tarde vimos sobre todo muchísima gente joven con otra energía, muchísimas más de 2.500, no me acuerdo cuánta gente estuvimos en Zaragoza en la primera manifestación, pero más de 5.000 y 7.000 yo creo que seguro, y sobre todo con un espíritu de algo más enorme, ¿no? Y con un lenguaje nuevo, ¿no? Ahí es donde estaba, si os parece. Sí. Uh-huh. Vamos a ir avanzando para ir analizando cuántas cosas han pasado en estos dos años, y a mí se me ha ocurrido que lo podemos hacer a partir de los gritos del 15M de estos años. Muy bien. Lo llaman democracia y no lo es. ¿Qué es entonces? Yo creo que, bueno, esa es una de las cosas más, de uno de los temas fuerza del 15M, ¿no? Poner sobre la mesa y cuestionar la democracia tal como la conocemos y tal como nos la están imponiendo. El cuestionar si realmente estamos viviendo en una verdadera democracia. Es una de las ideas fuerza. Y yo creo que es una de las ideas que más que más contenido da al movimiento. ¿Qué es esta democracia? ¿Es de verdad participativa? ¿Te sientes representado por los que están en el Congreso? Yo creo que es uno de los primeros lemas que sale ese día 15 de mayo, esa tarde. Y que realmente a mí también me sorprende aquel día cómo lo corea la gente, ¿no? O sea, con qué energía y con qué, y te hace descubrir pues que mucha gente piensa lo mismo que tú, ¿no? Que estás viviendo en una, que es una falacia, vamos, la democracia tal como la conocemos. Al final yo creo que lo que se constata es que democracia es un título vacío de contenido. Vivimos en otro régimen totalmente diferente. Ni siquiera se sostiene sobre el hecho de que sea una democracia del pueblo, porque aun incluso las personas que estamos dentro más del sistema de partidos y tal como puede ser mi caso, nosotros mismos nos damos cuenta que esto es un régimen bipartidista, que no hay partidos, hay dos partidos únicamente. Y más allá de eso, es a quién sirve esta democracia. Le falta el adjetivo de democracia burguesa. No sirve a la clase trabajadora, sirve a unos intereses concretos y ahora ya sirve a unos intereses supranacionales, que son los mercados, con lo cual se pone desde diferentes ángulos, se pone en tela de juicio. Y yo iba a relacionar un poquito también a lo que he dicho antes, que yo me había obligado a trabajar fuera hace muchos años, no es cuestión de, pues eso, que hace dos años parece que nos referimos siempre, venga, todo ha empezado, todo iba mal hace solo dos años. Pues con la democracia pasa un poquito lo mismo, ¿no? O estaba pasando. Llevamos decenas de años en un sistema que nos dicen democrático, pero no es solo hace dos años que el sistema neoliberal se ha impuesto y no obedece a lo que todos queremos. Hace decenas de años que el sistema democrático como tal hay que cuestionarse si es verdaderamente lo bueno que nos dicen que es y si deben existir otras alternativas al mismo, ¿no? Bueno, yo sí que creo que sea bueno, lo que pasa es que no está siendo posible ni es real, ¿no? De todas formas, sí que añadiría lo de lo llaman democracia, no lo es, y lo puede ser. Estamos en un punto en el que la tecnología ha avanzado hasta un punto en el que cada uno puede tener su propia decisión, puede emitir su propio voto, tenemos la red, tenemos internet, allí todo el mundo se puede conectar, todas las ideas se pueden acercar, te llegan hasta casa, ni siquiera tienes que salir a votar a la calle. Existen las fórmulas para crear una democracia real, pero no interesa aplicarlas de momento. Bueno, pues ya lo conseguiremos. Queda claro, sí que es verdad que en el 15M este es el tema, el pilar principal de unión de mucha gente, ¿no? Aunque luego se ha hablado de todo y se sigue hablando de todo, ¿no? Y de hecho hay mareas ya de todos los colores, ya nos faltan colores, ¿no? Para tantos temas concretos que queremos tocar, pero el tema del déficit democrático, señalar a los parlamentarios, ¿no? Ver claramente, ¿no?, la diferencia entre el político profesional o burgués anclado ahí en su poltrona, en su parlamento, en su institución, en sus privilegios, y la gente que realmente necesita soluciones y tiene ideas, ¿no?, para plasmarlas. Si os parece, vamos a seguir avanzando, ¿vale?, con otros cánticos de estos dos años del 15M. Que no nos representan, ¿no? Seguimos con el mismo tema, ¿no? En 2011 hubo elecciones, dos años después el movimiento se está planteando muchas cosas, ¿no?, a nivel electoral. Al principio quedaba bastante clara, yo creo, ¿no?, que la propuesta era apartidista, era una cosa diferente. Conforme ha ido pasando el tiempo, se está hablando de procesos constituyentes, que al principio era algo como muy abstracto, y ahora poco a poco hay gente que lo va concretando. Se están haciendo alianzas, frentes. Contarnos un poco vosotras cómo lo estáis viviendo como parte del 15M en sus orígenes y como personas que seguís, ¿no?, en partidos, colectivos, mareas o en el propio 15M. Yo un poquito... Hablando, por supuesto, siempre en una opinión personal, por pero supuesto. Imagino que representa también mi opinión a un gran sector, una gran parte de, pues, de los integrantes del Movimiento 15M, las asambleas de barrio. Pues decir que sí, que esta deriva o que esta evolución, probablemente inevitable, probablemente haya sido una de las, o esté siendo una de las causas, pues que estén, iba a decir debilitando, no debilitando, sino dándole otra óptica, otra visión a lo que estábamos comentando, que fue tan interesante y que tenía tanto potencial de los comienzos, ¿no? De verdaderamente plantear y proponer como alternativa algo totalmente diferente. Entonces, para un sector en el que me incluyo, pues el intentar reorientarnos a esta posibilidad, pues, de reformas constitucionales o tendencias partidistas en cierto sentido, pues son un poquito, en fin, no son interesantes, vaya. Aquí va a haber debate. Mucho. Yo creo que se ha evolucionado, se ha ido concretando y, bueno, y ahora se está funcionando un poco, lo diría yo, por objetivos, ¿no? Y realmente yo creo que uno de los objetivos que está planteándose grupos y gentes, pues, es llegar hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Y bueno, y sí que hay grupos organizando o planteándose este tema, y a mí sí que me parece interesante, ¿no? Me parece interesante en el sentido de que, bueno, tenemos que avanzar, estamos en un momento crítico, esto no es un juego, y la realidad nos está diciendo que, bueno, que tenemos que actuar de una manera inmediata. Igual tenemos dos años, ¿no?, para poder llegar a salvar esto o a hundirnos más en la miseria. Entonces, bueno, yo las apuestas electorales que he visto que hay por ahí, me parece, bueno, que si realmente cogen el espíritu 15M, pues tendrán que ser apuestas totalmente participativas desde la base, sin ningún reclamo partidista ni sindicalista concreto, o sea, que sea la gente la que las organice, pero me parece que puede ser un objetivo más y un objetivo contundente e igual necesario. Hay que valorarlo. Yo creo que una de las cosas buenas que tuvo el 15M y que creo que todavía sigue teniendo, pero tenemos que tener ahora un especial cuidado de mantenerlo, es que no era sectario y debería ser así. Quiero decir, dentro estábamos personas que participábamos de él, tanto que estaban fuera de organizaciones políticas y sindicales como que no lo estaban. Entonces, yo creo que eso fue lo bueno que tuvo y lo que tiene, y debemos de cuidar mucho. Por otro lado, yo el otro día me hicieron una pregunta en un medio que me sorprende y no me sorprende. Esta gente todavía no lo comprende. Me preguntan que por qué no hacíamos caso a la señora esta, la Dolores de Cospedal, y formamos un partido político. Y yo le dije, es que no entiendes nada, es que no has entendido nada desde el principio. Los partidos ya están, nosotros no pretendemos un partido. Lo que no entienden algunos partidos es que no hay una confrontan a la sociedad con la política. Uh-huh. Y la sociedad tiene que formar parte de esa política. Yo creo que al final lo que tenemos que decir es que queremos una democracia participativa, que no tiene por qué ser solo representativa al 100%. Y por otro lado, me apunto a lo que decía Pilar, de que esta especie de tendencia que está saliendo ahora de hacer procesos de convergencia entre diferentes inquietudes electorales, bueno, está muy bien, pero siempre que se planteen desde un programa inicial y desde la base, no al revés. En ese sentido, bueno, decir para la gente que nos escucha fuera de Zaragoza, Dolores Serrat es una frustrada aspirante alcaldesa de la ciudad de Zaragoza y actual consejera de Educación en el gobierno de Aragón, que gobierna con mayoría absoluta PP y PAR, pero bueno, una gerifalta más, ¿no?, de una facha, ¿no?, y cateta y incapaz, ¿no?, de gestionar el puesto en el que está y que habla, ¿no?, pues como tantas, ¿no?, y a veces incluso ladra, ¿no? Bueno, yo quería decir que ya que estamos aquí un poco de celebración, ¿no?, de los 2 años del 15M, que tenemos que tener muy en cuenta de dónde partió y por qué llevó tanto seguimiento, precisamente por esa ansia de apolitizarlo, de no volverlo ni... O sea, bueno, no apolitizarlo, sino apartidizarlo. Había algo más, había mucho más en el 15M, más allá de todo lo que fueran los temas políticos. Había un espíritu de comunión global, había una sensación, sobre todo esos 5 o 6 primeros días en los que decías, hostia, estamos a puntito de cambiarlo todo, ¿no? Era un momento de tensión global. Claro, eso deja mella, ¿no? Eso deja mella a nivel mental y emocional en todas las personas, y en el fondo es una especie de pequeña brechita por la que va cayendo el agua de la conciencia y poco a poco la va ampliando. No creo, me preguntan mucho esto de, ¿para qué sirvió eso del 15M? ¿No? ¿Eso para qué? Bueno, para abrir brecha. Realmente, yo creo que a partir de entonces ya muchísima más gente hemos empezado a decir, para, a ver, espera, igual hay que cambiar esto, quitarlo, eliminarlo, yo creo que se desembocará, está abierto ya, desembocará. Eso se cantaba ya en la primera manifestación, el 15 de mayo de 2011, y se sigue cantando, ¿no?, a día de hoy, porque mientras nosotras nos estamos planteando pues una serie de cosas y participando en una serie de asambleas, colectivos, mareas, pues los chorizos siguen robando a manos llenas, ¿no? Yo creo que también eso que apuntaba con lo último que has dicho tú, Óscar, una cierta urgencia, ¿no?, o desesperación también por la situación de exclusión, ¿no?, y de marginación de mucha gente, que nos está llevando a como tener más prisa, ¿no? Yo creo que los primeros días de la acampada me daba a mí la impresión de que se podía estar ahí todo el verano charrando. La policía parecía que al principio sí, luego como que estaba normalizado, la gente lo estaba viendo bien, cada vez llegaba más gente, pues vamos a hablar, tenemos toda la vida para hablar, ¿no? O sea, desde las ágoras griegas hasta ahora, pues bueno, pues vamos a seguir, ¿no?, décadas, siglos charrando sobre democracia, pues vamos a seguir, ¿no? Pero ahora yo creo que la situación es un poco distinta, ¿no? Se está viendo pues como el PP está pisonando, ¿no?, muchas cosas. Antes el PSOE, el PAR, siempre como bisagra aquí en Aragón. Y bueno, ¿cómo lo veis vosotras, no? No hay pan para tanto chorizo. ¿Qué están haciendo ellos en estos 2 años? Pues han seguido haciendo lo que hacían. Al fin y al cabo no está saliendo ahora más que lo que llevan haciendo muchísimo, muchísimo tiempo. Está saliendo toda la mierda del sistema, y en concreto en España está saliendo toda la mierda de esta democracia, entre comillas, heredera del régimen franquista. Y como la burguesía del régimen franquista estaba acostumbrada a acampar a sus anchas, de hacer con lo de todos lo que le daba la gana, pues los hijos y los nietos de esta gente han seguido haciendo lo mismo. Y es curioso que lo que hace unos años, yo me acuerdo cuando era cría, con todo lo que salía de la corrupción del Partido Socialista, bueno, los que entonces ya no sé si eran Alianza Popular, es que soy muy mayor... O era el Partido Popular, era eso, un follón, la corrupción, y no sé qué. Bueno, pues lo que tienen ellos es muchísimo más gordo, y yo no sé si lo que hemos hecho ha sido como la rana a la que la van hirviendo, que no salta de la cazuela porque va calentándose poco a poco, y la que entra en la cazuela cuando ya está hirviendo y salta de golpe. Bueno, pues nosotros debemos ser la que la han hervido poco a poco, y parece, hay un tanto por ciento de la población que no se escandaliza, pero si nos han estado robando desde hace muchísimos años, y yo creo que ya es hora de parar esto. Yo estoy de acuerdo, pero es un poco revenir al mismo tema de antes. Está claro que hay corrupción, que la clase política pues es de menos en menos, la calidad de la clase política es de más en más peor. pero hay que seguir teniendo en cuenta que el gran problema y el problema de base, eso es probablemente, sin querer minimizarlo en absoluto, hay que estar ahí luchando contra ello, la corrupción, etcétera, pero el grandísimo problema es, una vez más, el sistema. Y a lo que tiraba el 15M, sin obviar, por supuesto, los casos de corrupción a nivel bancario, a nivel etcétera, pero... insisto, hay que tirar a lo gordo y al problema de base, que es un sistema, pues eso, un sistema neoliberal que bajo el cual, pues, partidos políticos en este sistema democrático, pues, se pueden hacer lo que pueden hacer. Yo es que soy muy optimista y muy idealista con todo esto. Entonces yo creo que menos mal. Sí, es verdad, ¿no? Y además, cuando me llamó Maste, me dijiste, te dijo un poco, pues tengo una opinión pesimista. Pues ven, porque normalmente la gente está como, esto es una mierda, se va. Sí, no, básicamente lo que percibo, como está charlando algo, cierto cansancio, ¿no? Sobre todo la gente más activa, pues que es un nivel de militancia, digámoslo así, de implicación que para algunas personas, y esto sí que me apetece compartirlo a toda la gente que nos escucháis en Enredadera, que no todas sois súper militantes y lo sabemos, pues que seáis conscientes también, ¿no? Que al lado os estáis viendo todos los días con un montón de peña que va de culo, como todos los demás, y que además están trabajando por lo común, en fin, intentando trabajar, que sería interesante, pues eso, que todas nos los tomáramos en serio, como decías tú hace un momento también, ¿no? Que esto va en serio y queremos transformar esto, ¿no? Uh-huh. Perdona el, no. El paréntesis. Y son imprescindibles esas personas, además, pues, quiero decir, para... Porque vamos a ver, quiero decir muchas cosas a la vez. Primero, haciendo metáfora sobre anfibios y tal, yo diría que más bien estamos ya... No es un anfibio, es un reptil. Que esto es como la cola de la lagartija. Yo creo que esto ya está cortado, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con la cola de la lagartija? Que en los momentos en los que con más estruendo se mueve y más violentamente se mueve, es cuando ya está cortada. Y yo creo que es lo que está pasando un poco ahora con el gobierno, con todas las políticas, que ya están echando toda la leña al asador porque no va a seguir siendo esto así, creo yo. Yo lo que creo. Yo creo que poquito a poco este empuje va a generar que en algún momento alguien... El 15M fue una manifestación, pero el movimiento 15M no surgió una manifestación. Surgió de una casualidad y un símbolo de unos pocos que dijeron, vamos a plantar aquí una tienda de campaña, a ver qué hostias pasa. Y eso llevó a que los echaran, y eso llevó a que más gente se pusiera, y eso llevó a que se expandiera por más ciudades. Fue una pequeña cosita, una pequeña chispita, un símbolo que hizo que mucha gente que estaba ya con ese rum-rum por dentro se lanzara. Yo creo que es cuestión de tiempo que en algún momento surja otro símbolo parecido y que todos nos lancemos otra vez con ganas. Lo que sí que queda bastante claro, yo creo, en estos dos años de 15M, que lo que es la lucha popular, ¿no?, ha dirigido bastante, ¿no?, su odio colectivo hacia ese parlamento, esos chorizos, ¿no? O sea, tanto en las primeras manifestaciones del 15M como lo que puede ser el 25S rodea al Congreso, el reciente asedio al Congreso, los scratches. Yo creo que se está viendo bastante claro, ¿no?, aquí en Aragón, pues pasar por la calle Alfonso, aunque sea un símbolo, ¿no?, pasar por la vivienda de la consejera y decir, señora, que es que usted está aquí y le queremos hablar a usted, o sentarse delante del PP y decir, vean a los afectados. En fin, yo creo que en esa parte sí que coincidimos, ¿verdad? Sí, yo creo que consigue poner la política en el centro del debate, que antes no estaba tan claramente, que temas fundamentales, como has dicho, como la vivienda, como el derecho a desobedecer en un momento dado, cuando una ley es injusta, pues sea aceptado por la gente, ¿no? Que la gente lo entienda. Entonces yo creo que eso es un valor muy importante, ¿no?, que se ha ido trabajando y que tenemos que tener en cuenta, pues, que las últimas estadísticas que se han leído en la prensa, incluso un 70% de la población dice que aprueba, que apoya los scratches y un, no sé si era un 60 al movimiento 15M. O sea, el poner en el centro del debate temas políticos, temas de desobediencia tan clara, a mí me parece importantísimo y me parece un avance social que hay que valorar. Y además lo que pone en tela de juicio es en lo que se empeñan, hablar de democracia representativa. La representación consiste en eso, en representar, y no estáis representando nada. O sea, estáis directamente engañando a la gente, presentándoos a unas elecciones con un programa y luego no cumpliendo ese programa ni parecido ni por asomo. Incumpliendo todo y además de forma fehaciente y lo sabéis. Y lo que se trata precisamente es eso, de demostrar que hay una falta de representatividad, que esto no es representativo, no representan a nadie, saca esta política. Pero sí. Yo creo que... Perdón. Dale, Óscar. Pero que yo creo que tampoco pueden, quiero decir, son personas que no vienen de los mismos ámbitos que venimos la mayoría de la humanidad, es decir, vienen de otro nivel económico, de otro nivel de relaciones, de otro... ¿Cómo no pueden representarnos? Es un mundito aparte. aparte. Es un pequeño mundo que se está acabando, pero que está ahí, que no van a poder representar jamás una política hecha desde donde está siendo hecha siempre. Venga, pues si os parece, vamos a escuchar otro de las consignas, ¿no?, escuchadas estos años. Vuestra crisis no la pagamos. Realmente mucha gente la está pagando, ¿no? Sí. Como decíamos. Pero esto me venía a cuento de la crítica al sistema, ¿no? O sea, por un lado podíamos ir a las parcelas concretas, ¿no?, de políticas concretas, llamémoslas de austeridad, las impuestas por el neoliberalismo, la troika, pero también las grietas, ¿no?, que está habiendo esa austeridad, ¿no?, en forma de ocupaciones de corralas, en forma de asambleas de solidarias en barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Contarnos cómo habéis vivido esa crisis que nos imponen y las rendijas, ¿no?, para intentar no pagarla. Nosotros hoy empezamos hablando de la objeción fiscal, que es algo que, fíjate, que me parece que cumple 30 años desde que se hace, ¿no?, que no ha nacido en el 15M tampoco. Y bueno, contarnos, venga, cada una, a ver cómo habéis vivido esto de la crisis, ¿no?, que al final es el sistema, ¿no? Sí, bueno, pues como hemos dicho, la crisis está ahí cada vez más aguda. Y en realidad es que el sistema está fortalecido, ¿no?, el sistema capitalista neoliberal. Y bueno, nosotros, como bien dice la prensa, somos antisistema, ¿no? No creemos que en esta manera de hacer las cosas, no creemos en cómo están machacando a través de su estafa bancaria, de sus rescates, cómo están desmantelando, expoliando todo lo común, ¿no?, y todo lo público. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que hay que trabajar, pues eso, es romper este sistema. Y a mucha honra decir que somos antisistema y que somos anticapitalistas. Porque, bueno, pues el capitalismo, vemos a lo que nos está llevando. Ahora, en estos momentos, en que con la excusa de la crisis, pues es cada vez más crudo y más cruel. Sí, pues yo, se me vienen a la cabeza, pues dos, hablando de la crisis, dos grandes, digamos, temáticas, ¿no? Por un lado, la crisis de la deuda legítima, ¿no? Uh-huh. Pues probablemente sea la causa, no única, por supuesto, pero la causa principal por la que nos están haciendo pagar y sufrir, pues todas estas cosas, ¿no? Todas estas, entre pequeñas crisis más localizadas, más sectoriales, como son la vivienda, como son la educación, etcétera. Entonces, está claro, hay que atacar y hay que saber atacar muy bien y argumentar muy bien contra este tema de la crisis, de la deuda ilegítima, de los provocada por los bancos. El tema referente a las crisis, pues, más sectoriales, más localizadas, que nos afectan más directamente en nuestro cotidiano, como son, insisto, la vivienda, la educación, etcétera. Decir que a través del 15M, pues la manera en la que la gente nos estamos organizando para salir de este grandísimo problema, pues es a través de una organización, pues, social alternativa, y que se basa sobre todo en lo que es asamblearismo, en lo que es hablar entre la gente, lo que es horizontalidad, lo que es, también voy a decirlo, autogestión, ¿no? Esto para mí supone un punto súper importante, que gracias al 15M, pues este tipo de mareas y colectivos estamos funcionando así. Yo me voy a apuntar al optimismo de Óscar aquí, y es que yo creo que esta crisis, como decías, ha dejado rendijas para que nosotros aprendamos otro lenguaje. En concreto, se están creando cosas como redes solidarias populares, que ahora está saliendo una en Rivas Vacía, Madrid, que tenemos que enterarnos bien de qué va esto para intentar exportarla aquí. Es muy curiosa y va un poco en el rollo de la autogestión y del cooperativismo también, y de la solidaridad entre personas. Luego también el ejemplo de estos desahucios es muy importante. Los propios afectados por la hipoteca se ayudan entre ellos, y eso es algo muy importante. Los temas de exclusión social, que recientemente se han intentado poner en marcha, y creo que están en ello en Delicias. Y luego hay otro concepto que es muy curioso, que muchos no conocíamos antes y otros lo conocíais muy bien, que es el de la renta básica universal. Uh-huh. Hemos conseguido que sea uno de los puntos de consenso del 15M, y yo creo que va por aquí. Yo creo que va por el hecho de vamos a abrir esa rendija y vamos a atacar el sistema desde aquí. De forma muy sintética, lo de la renta básica, que también se lleva hablando desde CGT, Baladre, Ecologistas de Nación, etcétera, y partidos de un montón de años, que cualquier persona, por el mero hecho de existir, tiene que ver resueltas sus necesidades mínimas, ¿no? Pues todas las que comentamos, ¿no? Que al final parece que son privilegios, pero debería ser pues lo mínimo, ¿no? Para habitar en este planeta, ¿no? Pues tener derecho a cosas tangibles y a cosas intangibles, ¿no? Las tangibles, pues todas las sabemos, ¿no? Pues vivienda, educación, sanidad, y las intangibles, pues paisaje, cuidados, amor, libertad, en fin, una serie de cositas. No, sí que es verdad que la crisis, pues todo lo que dicen los compañeros, que ha provocado una especie de efecto de hermanamiento, ¿no? De unión, en la que nos estamos empezando a conocer unos con otros. Yo siempre he destacado muchísimo de cuando me preguntan de cómo viví aquel mes del 15M, el hecho de que te podías hablar con cualquier tipo de persona en cualquier momento, ¿no? Que normalmente hasta entonces yo siempre había sido muy de hablar con mi grupo de amigos, que quieras que no, son personas afines a ti, de tu edad parecida, de tu pensamiento parecido y tal, y alguno que se salía un poco siempre. Después de esto hubo un salto generacional en el que hablamos pues, con gente de 18 años, con gente de 65, con gente que es doctora, con gente que es obrero, o sea, es decir, acababas hablando todos unos con otros. Yo, a raíz de esta crisis y de esta unión, he sacado algo muy bueno. Yo estoy convencido de que si no hubiera sido por esto, por el 15M, no me habría montado lo que me he montado. La pequeña salita esta de teatro. Porque si lo monté fue gracias a que sabía que las cosas se podían hacer, que había otra forma de hacer las cosas, además de con dinero, sino con esfuerzo, con gente, con ayuda. Bueno, yo creo que... yo no me acuerdo cuál era la frase inicial con la que hemos empezado. Vuestra crisis no la pagamos. Vuestra crisis no la pagamos. Bueno, no solamente no la pagamos, sino que encima abrimos la sala El Extintor, ¿no? Eso es. Un proyecto underground, digamos, ¿no? En Zaragoza, en la calle Las Armas número 20, pues para la cultura alternativa y sobre todo para el teatro. Si os parece, voy a poner otro grito, ¿no? De los que hemos escuchado en estos tiempos. Este ya lo utilizaban algunos futboleros, pero se ha extendido sobre todo en las luchas populares. Y a mí me apetecía detenerme especialmente en esta parte, ¿no? ¿Sí se puede? La pregunta es, ¿sí se puede? Bueno, lo que he dicho yo, sí se puede, derivado de esto, ¿no? A mí me han transmitido ese sentimiento, el sentimiento de que sí que se puede hacer cosas, sí que podemos unirnos, sí que podemos sacar adelante, sí que podemos inventarnos el mundo que queremos vivir. Claro que se puede, y lo vamos a demostrar poquito a poco, lo estamos demostrando ya. Yo, si os parece, me ha regalado Carlos Azagra, que hemos estado hoy comiendo con él, un periódico, ¿no?, que editan desde el 15 de mayo de 2011, o más o menos desde entonces, el 15M de Madrid, un periódico gratuito, que han hecho lógicamente un especial, ¿no?, con motivo de estos dos años que estamos aquí debatiendo un poco, analizando en La Enredadera, y hablan desde la acampada Sol, desde el 15 de mayo de 2011 hasta el periodo actual, ¿no? Y pues de una forma muy esquemática, ¿no? En dos folios de periódico, pues hablan de las asambleas de barrios que hay en Madrid, que hay infinidad locales, que eso es muy importante, ¿no? La parte territorial, ¿no? Que entronca, yo creo, un poco con lo que comentaba Óscar, ¿no? Que esto no es una cuestión de jóvenes, ni de viejos militantes, ni de dinosaurios, ni de inocentes. Es una cuestión de sociedad en común, ¿no? Eso es. Estaría la parte de comisiones legales, laborales, de vivienda, de migración, de financiación, de dinamización, de huertos, de comunicación, grupos de trabajo, de todo, absolutamente, de centro de medios, política a corto plazo, bibliotecas, huelgas generales, análisis del 15M, economía, yayoflautas, feminismos, teatro, de todo. Esto es, lógicamente, en Madrid, pues me imagino que en un pueblo pequeño de Castilla y León habrá menos comisiones porque habrá menos gente, pero seguro que de alguna manera hay espejo, ¿no? Se duplican. Hay grupos de todo. Toque a Bankia, Ayuntañeco, Solfónica, 15M Parrato, 15M.cc, Auditoría de la Deuda, Fundación Robo, Coordinadora 25S. Me estoy dejando muchísimos, ¿eh? Hay Ocupi Internacional, Toma la Playa, Rurales Enredados, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Agua Pública, aquí en Aragón, por ejemplo, la gente que defiende los ríos, mareas de todos los colores, verde, blanca, roja, negra, violeta, naranja. Y bueno, se están impulsando nuevos centros sociales, corralas, sobre todo en Andalucía, ocupaciones de fincas, banca ética, bancos de tiempo, trueque, cultura colectiva, huertas, grupos de consumo, cooperativas de periodistas, de autoempleo, de vivienda. Sí se puede, bastantes cosas, ¿no? Sí, qué bonito todo lo que has dicho. Es que realmente detrás de esto hay personas y hay realidades, que a veces yo creo que hay que empoderar un poco lo que hay. Que todo esto no es 15M, mucho de esto ya existía antes del 15M, pero tan claro como está en estos dos folios, yo no habría sido capaz el 14 de mayo del 2011 de decir, estas son las alternativas. A mí no me habrían salido tantas, ¿eh? Yo siempre he hecho de menos la parte de defensa del planeta, ¿no? La parte más ecologista, sí, que creo que queda súper coja. Ahora está el tema del agua y de... Yo creo que ese tema nunca se ha dejado de lado, ¿no? Pero el tema del agua está saliendo de una forma muy contundente y, bueno, aquí tenemos una marea azul que lleva ya un tiempo trabajando y, bueno, y no solo el agua, sino todo el tema de ecología, de... Sí. O sea, que ese tema no se deja de lado. Pero sí que a lo mejor en los cinco puntos que siempre se nos ha echado un poco en cara, ¿no? Y el... Pero bueno, yo creo que es que está todo relacionado. Si esos cinco puntos salieran, seguro que el resto estaría, vamos, que estaría, es una, sería algo redondo, ¿no? En cuanto a lo que dice, si se puede, a mí me parece que hay unos hitos importantes, ¿no? Que de brechas que se han ido abriendo en el sistema y que nos dan fuerza. Por ejemplo, el tema de 15M para rato. ¿Cómo se consigue el dinero? Que gente de forma anónima pueda participar en entrullar a un banquero, ¿no? O sea, a mí eso me parece un puntazo. Y luego, pues bueno, que un juez llegue a declarar legales los scratches, ¿no? O que se consiga que Europa diga que la ley hipotecaria es ilegal, que los desahucios hasta ahora eran algo, pues eso, algo invisible, y a través de la ILP y la ley hipotecaria los sacamos a la luz, que es una de las cosas más crueles de la crisis, ¿no? Y del sistema en el que vivimos. Entonces, bueno, yo creo que el sí se puede, desde luego, en estos dos años, con mucho, sin parar, porque no se ha parado, pero bueno, se han conseguido abrir brechas importantes. Y luego la que he dicho antes, ¿no? El que la gente apoye el movimiento y apoye cosas de desobediencia que hace un tiempo eran impensables. Ahí has dicho una cosa, yo creo que es muy importante para enfatizar en el análisis del 15M, ¿no? Que antes muchas de estas propuestas estaban condenadas al ostracismo, pues por muchos detalles, ¿no?, intrínsecos al sistema, que siguen estando a día de hoy, pero a través de, no sé si las plazas, no sé si la interrelación de mucha gente, no sé si la visibilización de muchas luchas, de que hay un poquito más de gente en cada cosa, pero son asumidas por muchísimas más personas. Tú ahora puedes estar hablando de anticapitalismo en un bar y no tienes que bajar la voz, sino que mucha gente se te une, con más o menos nivel ideológico, experiencia o inquietud, pero eso es una realidad que en dos años se ha dado un paso impresionante. Sí, se puede. Y va a querer seguir yo, sobre todo porque por un poco, en fin, voy a dar de nuevo probablemente otra vez una visión un poquito pesimista, pero en fin... Por eso quiero seguir yo, para que acaben Oscar y Andrea, para positivizar el tema. Sí, estamos de acuerdísimo que la gente, pues lo que hablábamos antes, ¿no?, ha tomado conciencia de que todo va mal, en fin, las cosas deben de cambiar, pero es cierto también que la implicación real, la implicación activa, lo que comentábamos antes, ¿no?, pues debe ser más, no sé, uh-huh. Hemos estado ahora moviendo muchísimo el tema del aniversario y tal, y te das cuenta que hace falta que ese pasito más para realmente poder ser una alternativa, pues, objetiva y real, pues hace falta todavía, pues, dos años, vamos a decir, ¿no? Por eso, sí, hay muchísimas más, una apertura de espíritu y de ganas, pero hay que meterse en muchísima más caña. Por eso dejo ahora abierta al optimismo aquí a los compas. Es que además Hugo antes en la Mani, cuando ha leído el manifiesto, al final sí que ha tenido unas palabras a este respecto y yo he estado muy de acuerdo. Y es que no basta solo con ir a las Manis. Tampoco hace falta ser un ultramilitante como podemos ser algunos de los que estamos aquí, que nos estamos dejando nuestra vida personal por esto, ni una cosa ni la otra, pero se necesita que la gente participe de alguna manera. Además, hay espacio para todos y hay posibilidad de que todos nos desarrollemos en lo que queremos. A uno le gustará más, pues eso, el tema de las bibliotecas, a otro le gustará más el tema como abogado de los derechos. Es que hay espacio para todos, y lo que no se haya constituido como grupo de trabajo o como espacio para hacerlo, bueno, pues cada uno puede encontrar otras personas que las hay, que están interesadas, y además, pues eso, lo que decía también antes Óscar, eso de interrelacionarte con personas que no lo habías hecho hasta ahora. Yo tampoco lo había hecho nunca, de hecho, yo vivía en un espacio absolutamente fuera de la militancia y de cualquier lucha, y curiosamente ahora estoy ahí ultramilitando. Y luego, o sea, que yo sí que quiero por esto animar a la gente a que tome un poquito de parte. Y luego, lo del lenguaje que comentabas, Nacho, es otra cosa que a mí me parece súper curiosa. Yo me acuerdo el 15M en la acampada, cuando llegamos al principio, había gente que cuando nos decían antisistema, hacíamos un poco una especie de respingo y decíamos, hombre, antisistema, yo puedo decir que yo era una de esas. Hoy lo digo, soy antisistema. Y el anticapitalismo, pues lo mismo. Antes sí, bajabas la voz o lo decías de otra manera o buscabas incluso... Fue mismo para decir lo que hoy decimos con las palabras, y lo decimos de una forma clarísima. Esto no lo quiero y esto es así. Y sí, somos antisistema y somos anticapitalistas. Y eso es muy importante. Yo, perdonadme que intervenga una vez más, que me apetecía, la verdad. O sea, yo mismo me he autoinvitado a esta tertulia. Hay un tema que daría para mucho, no nos vamos a extender mucho más, y yo tampoco. El tema de la violencia, que yo me acuerdo que salió en el primer debate de la acampada de Zaragoza en el Plaza del Pilar. Fue el primer debate que salió en plan discusión bestia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de antisistema, también yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Y me venía a la mente una noticia que estoy ahora justo mirando en el diagonal. Me voy a Euskal Herria, me voy a Donosti, y la izquierda abertzale, por ejemplo, para defender de alguna manera o visibilizar que van a detener a 8 jóvenes por pertenencia a una organización totalmente pública y abierta como es Segi, hacen una marea que llaman la acampada, un muro popular, vamos, el Askegunea, ¿no? El espacio libre, ¿no? Que es algo que, a ver, ¿quién me diría que hace 3 años en Euskadi se iba a dar esta situación, ¿no? De miles de personas arropando con sus cuerpos y visibilizando bien claro que los antisistema estamos por la desobediencia civil, la colaboración, la autogestión y mojarnos, y en este caso pues la Ertzaina o cualquier fuerza represiva pues está defendiendo el poder, ¿no? El sistema, el capitalismo, ¿no? Que queda, yo creo, que mucho más claro para todo tipo de gente, ¿no? Quería aportar eso, únicamente. Y por ejemplo, hay una cuestión, y es que hoy por hoy muy poca gente va a criminalizar determinadas actitudes que hace años, en cuanto el sistema, los medios, les hubieran puesto el dedo encima y hubieran indicado hacia allí, probablemente mucha gente hubiera dicho, uy, sí, tal cual. Hoy por hoy, tal y como están las cosas, mucha gente hace todo lo contrario. No va a criminalizar eso, porque es que la primera violencia es la del sistema hacia nosotros. Eso era algo que antes no se veía y ahora sí se ve. Si os parece, os voy a poner el último... es que va al hilo, ¿vale? Que la verdad que ha ido muy bien la tertulia. Ha salido a lo largo de la tertulia con Óscar, Hugo, Andrea y Pilar hoy. Y para rematar, yo os quería preguntar, es un tema que está eternamente, ¿no?, en las personas y en los movimientos. ¿Estamos construyendo movimientos sociales anticapitalistas? ¿En qué momento estamos, no? Porque, bueno, ha salido, ¿no?, el reformismo, el cambiar el sistema, tanto a nivel democrático como a nivel de reivindicación de determinados derechos, que pueden pensarse también como privilegios en algunos casos. Tenemos una visión global de cómo está el planeta, de que vivimos en una tierra finita, que no podemos mantener el nivel de vida que hemos llevado en los últimos 20 años. ¿Cómo lo veis vosotras? Claro, perdón. Que colación de lo que decías tú antes también, de que la ecología se deja muchas veces apartada, yo creo que, si bien sí que creo que va a haber un cambio y va a surgir natural, sí que creo que hay una cuenta atrás clara, y esa cuenta atrás está marcada por la ecología. Es decir, lo que sabemos todos, lo de los recursos finitos en un mundo con un sistema en el cual es infinita la demanda de recursos básicos. Entonces, yo sí que creo que en ese punto... No es que vayamos a derrocar el capitalismo o no, o sí, o no sé, sino que es que se va a tener que caer. O sea, que es que no se puede. O sea, va a llegar un momento en el que tú no vas a poder crear 70 camisetas del mismo color. No vas a poder tener 20 marcas de leche, porque no va a haber, porque no va a dar de sí el la tierra. Bueno, solo espero que lo hagamos antes de que ya no dé de sí y podamos tomar un poco alternativas, que no sea ya cuando no quede más remedio. Esa es la lucha, ¿no? Las que estáis ahora más activas en mareas, en 15M y tal, ¿cómo lo estáis viendo? ¿La gente que está participando se está planteando realmente construir alternativas? Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que pone sobre la mesa también estos 2 años son el proceso constituyente, ¿no? Que bueno, que deja... O sea, el cuestionar la Constitución tal como está aplicándose y tal como lo han cambiado de espaldas al pueblo, pues ese proceso a mí me parece, bueno, pues que es una de las cosas que se ha ido trabajando, sobre todo a raíz del 25S, ¿no? Que es el momento en que todos nos ponemos a pensar un poco más en serio en ello. Pues bueno, esa sería una alternativa clara, ¿no? Esta constitución no sirve. No sirve porque, primero, hay muchas cosas que no se aplican, o sea, no sirve para nada, y luego la cambian cuando quieren a su libre, vamos, cuando quieren y por mandato de Bruselas y de la Troika. Y bueno, pues ese es uno de los momentos, yo creo que se debe abordar, ¿no? El cambio de la Constitución. Yo creo que desde la crítica más cortoplacista, desde las personas que en un momento dado podían estar interesadas en volver a lo mejor como estábamos en el 2006, pensando que eso era lo máximo a lo que se podía aspirar, han llegado a participar de alguna manera, y esa participación les hace darse cuenta que lo del 2006, aparte de que es imposible mantenerlo, les ha llevado a conocer exactamente la esencia del capitalismo y a rechazarlo. Entonces yo creo que a través de, a lo mejor desde esas visiones más reformistas, hay muchas personas que avanzan hacia otra óptica muchísimo más diferente, más profunda y realmente anticapitalista. Yo creo que está habiendo cada vez más personas que se plantean esto, que se plantean un cambio más profundo y que están abandonando esas posiciones más tibias y más reformistas. Yo creo que es un tema de conciencia. Simplemente no concluir diciendo que, por supuesto, anticapitalistas debemos serlo, por supuesto, desde dentro del sistema o desde fuera del sistema. Yo abogo un poquito más por desde fuera del sistema, sin más. Ahí está un debate interesante, ¿no? Que, como hemos dicho en alguna ocasión, pues igual, bueno, que no voy a entrar porque voy a dar mi opinión, y mi opinión tampoco es lo que quiero que prevalezca. Yo agradeceros, la verdad, a las personas que habéis venido. Únicamente os quería plantear, como no quiero extenderme mucho más en el tiempo, actividades previstas para estos días. Hoy ha habido una manifestación, contarnos así en caliente qué tal ha ido. Yo me paso simplemente por el final en la Plaza del Pilar y contarnos lo que hay para estos días. Sí, pues la manifestación ha acudido bastante gente, hay que estar contento, pues no sé, numéricamente, alrededor, en fin, es lo menos importante. En todo caso, ha estado bastante secundada. Para el resto de días, pues decir que mañana y pasado y el miércoles 15 por la mañana, pues vamos a poner ahí en la Plaza de España toda una serie de paneles informativos, y sobre todo el objetivo va a ser de, pues, lo que estábamos comentando antes, concienciar a la gente que está un poquito menos implicada, la gente, pues eso, que no pasa por asambleas, que no pasa por mareas ni colectivos, a darse cuenta, a analizar y a incluso a establecer debates de cómo hemos llegado aquí a donde estamos y las posibles soluciones y alternativas que se pueden plantear. En la Plaza de España, pues eso, todo el día se pondrán ahí unos puntos de concienciación social. Y luego el miércoles por la tarde, alrededor de las 7, invitar a todo el mundo a acudir a la concentración que hemos llamado Gritos y Susurros. Pues para lo mismo, encontrar un momento de confluencia para desahogarnos, para gritar, para susurrar lo que nos pase por la mente. Pues eso, el miércoles a partir de las 7, digamos, en los alrededores de delegación de gobierno. Uh-huh. Pues si os parece, daros las gracias, ¿no?, a Andrea Jimeno del 15M, ¿no?, del barrio de San José en Zaragoza, bueno, todos de Zaragoza, Pilar Imaz de Marea Verde y del Movimiento 15M también, Óscar Castro de Altavoz y Hugo Esteban. Bueno, lo de Altavoz... Es que aún no sé lo que es, claro, lo de Altavoz. Claro, ya lo voy a explicar, ¿no?, que lo de Altavoz lo estábamos hablando además aquí en la, sí, la tienda, era aquí en el 15M, cuando empezó el 17M la acampada, pues yo estaba allí, como tengo chorro voz, pues dije, oye, que si... Estábamos, nada, que estábamos, 30, Andrea, ¿cuándo estaríamos ahí? Sí, 30 o algo así. El primer día 30. Y digo, oye, como tengo 8 robots, si acaso las noticias que nos lleguen de fuera, yo me subo aquí en una silla, las grito y así nos enteramos todos de lo que va llegando. Vale. Altavoz. Y eso se fue convirtiendo en que cuando había 100 personas sal, cuando había 1000 sal y di algo, cuando había 3000, claro, yo... claro, al final, pues eso, me quedé Te con quedaste altavoz. Con altavoz. Sí. Bueno, y también a Hugo Esteban, ¿no?, del 15M Delicias. Y bueno, yo por mi parte decir, al hilo de lo que decías de altavoz, que una de las primeras cosas que pidió el 15M, me acuerdo yo, aparte de tiendas, tal, y una cocina, y una mesa, con caballetes, acordaros que la tabla lleve caballetes y tal. Pues fue una radio, ¿no? Y es algo que pues desde aquí, desde La Enredadera, queremos reivindicar y agradecer, ¿no? Que cualquier movimiento, ya esté en la Selva Lacandona, esté en Nicaragua Sandinista o esté en la Plaza del Pilar de Zaragoza, pues pide un medio de comunicación propio y en concreto una radio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es algo que podemos disfrutar en esta ciudad. Pero que no es casual teniendo que sea la radio, ¿eh? Y no otra. Quiero decir, el concepto de... Hay algo que estamos muy escasos en la sociedad, y yo con mis alumnos pues lo digo mucho, de teatro, que es el... la escucha, ¿no? O sea, tenemos tan... nos han educado tanto para hablar, para mostrarnos, para ser, para dejar claro que tenemos un lugar en este mundo, que no nos paramos a decir, a ver, ¿qué lugar tienen los demás? Vamos a escuchar, vamos a ver cómo podemos, no sé, aprender. Pues con eso nos quedamos. Yo creo que nuestras tertulianas, por así llamaros, y tertulianos de hoy, pues os habéis escuchado muy bien, os lo agradezco. Yo creo que ha sido interesante en estos tres cuartos de hora, pues hemos condensado algunos aspectos, ¿no?, del 15M, quedaría para mucho más, lógicamente, y por eso, pues invitaros a la Plaza España, ¿no?, a que lo compartáis con la gente que está proponiendo cosas. Y desde luego el 15 de mayo de 2013 es un día de celebración, ¿no?, más allá de que la lagartija esté cortada, mueva la cola, o nosotras mismas seamos anfibias o peces, que ahora hablaremos, pues alegrarnos, ¿no?, de que estemos luchando y cada día pues más unidas y más gente, ¿no? Así que gracias a todas. Gracias a vosotros, gracias. Venga, y dejamos a Cordura y vamos a escuchar el último vinilo de Las Rodilleras. Las Rodilleras han editado 3, que contiene además un bonito libreto con las letras y con ilustraciones de diferentes artistas. Y bueno, pues estas Rodilleras es un trío de 3 chicas de Valencia que van presentando este disco. Y por ejemplo, pues las fechas que tienen próximamente son el jueves 23 de mayo en Valencia, el 24 en Benidorm y el 25 en Madrid. Y bueno, pues yo he elegido una canción que me ha hecho gracia. Se llama, no me acuerdo cómo se llama, Oh Ernesto. Los micros, pues a una persona que nos llama, Héctor, ¿qué tal, nos recibes? Hola, buenas noches, bien. Querías dar tu opinión sobre el 15M también, ¿verdad? Sí, nada, pues simplemente comentar, bueno, es uno de los compañeros que también está trabajando un poquito en el 15M aquí en Zaragoza, nada, comentar a los que nos oyen que adelante, ¿no?, que hay que seguir con esta indignación, hay que seguir mostrando pues que no estamos contentos, ¿no?, con esta falsa democracia, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Yo para mí que no es una democracia, es una dictadura financiera propiciada por los bancos y por las grandes empresas. Habría que ir más e incluso señalar al poder financiero que al poder político, ¿no? Porque realmente, pues creo que Rajoy, Rubalcaba, Merkel y demás, pues son unas marionetas de los grandes bancos, tanto en España como internacionalmente. Yo creo que el 15 tenemos que tirar, ¿no?, más hacia ese. Pues Héctor, muchísimas gracias, ¿no?, por ese apunte, ¿no?, del poder financiero, que lo hemos mencionado un poco de soslayo, pero viene bien, ¿no?, enfatizar en que hay unos tipos que no vemos por la calle y que son los que realmente que están moviendo los títeres, ¿no? Pues sí, realmente si te fijas en los consejos de administración de las grandes empresas en España, Telefónica, Inditex, Mango, Endesa, pues la mayoría de las grandes multinacionales españolas están copadas por gente que está en el consejo de administración de los bancos. Y son los propios bancos los que tienen gran parte de sus acciones también. Mm-hmm. Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias por llamarnos y compartir tu punto de vista, ¿no?, tu reflexión sobre el 15M. Un saludo. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Has estado aquí atentico al debate sobre el 15M sin intervenir. Atentico, efectivamente. Y viene paseando, como siempre. Además, hoy nos vamos a detener en una parte fluvial. Hoy nos vamos a zambullir. Nos vamos a zambullir. Vamos a bucear. A bucear a ver lo que hay por debajo de esas aguas. Y qué hay en los ríos, mierda, ¿no? Pues hay de eso, efectivamente, pero a lo mejor no tanta como la que pensábamos, y sí que hay muchísima más vida de la que pensamos. De hecho, queda más vida que mierda, afortunadamente. Todavía. Bien, o sea que igual hablamos de peces. Vamos a hablar de peces, efectivamente. Bien, peces en los ríos de Aragón, ¿no? En los cercanos. En los ríos de Aragón y prácticamente circunscribiéndonos a los alrededores de Zaragoza. Pues hoy el paseante se zambulle en los peces de los ríos de Zaragoza. Nos vamos a zambullir en los ríos para ver qué peces hay, que muchas veces sí que es cierto que con eso que están debajo del agua y no los vemos directamente, no los vemos correteando por las orillas como otros animales, pues sí que a lo mejor pensamos que hay pocos o no sabemos exactamente lo que hay o deja de haber. Hemos elegido además esta época de mayo, tampoco por casualidad, porque es cierto que la época de la reproducción, del desove o de la freza, es aproximadamente que hay todas las especies que tenemos por aquí de abril a junio, y muchas de esa freza lo que hacen es estar por las orillas coleteando para esconder los huevos, con lo cual se les suele ver, suele ser bastante llamativo ver a esos peces frezando en las orillas. Incluso con la llegada de los calores, como muchos alimentan de insectos, pues los vemos también saltando a coger esos insectos, con lo cual casi lo que decía antes, que nos los vemos correteando por las orillas, pues lo más parecido que hacen a corretear por las orillas es lo que se hace ahora en estos momentos. Y para ver qué peces hay, por dividirlo de alguna manera, por aclararnos un poco, yo que soy muy, muy estructuradico para estas cosas, vamos a hablar de peces autóctonos, de los que ha habido aquí de toda la vida, por decirlo de alguna manera, de aquellos peces no autóctonos que han ido llegando con el paso en algunas peces de los siglos. Con alóctonos, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, exactamente, sí, se les llama alóctonos, la palabrita técnica, exacto, correcto. Peces que hemos introducido muy recientemente, uh-huh. Que hay unas cuantas especies, y algunos peces de esos de toda la vida que recientemente también los hemos hecho desaparecer, pues también contar cuáles había y por qué los hemos hecho desaparecer. Hay además algunas sorpresas, yo creo que interesantes, en todas estas cuatro listitas que he preparado. Nos zambullimos, pues. Nos zambullimos. Y empezamos, como decía, por los peces autóctonos, los que están aquí de toda la vida. Probablemente uno que nos suena a todos y que ves uno de los emblemáticos de la cuenca del Ebro y del río Ebro es el barbo. Yo creo que todos hemos hablado de que en el río hay barbos. El barbo es efectivamente un pez autóctono de toda la vida y el más representativo probablemente de la cuenca del Ebro. Su nombre de barbo es porque tiene unas pequeñas barbicas en la parte delantera que le ayudan cuando viven en tramos muy, muy cenagosos con poca visibilidad, y cuando hay poca visibilidad le ayudan esas barbas para como si fueran pequeñas manitas para ver por dónde va. Casi todos los peces que tenemos por aquí, lógicamente, en el tramo medio del Ebro, en esos tramos, son peces de tramos medios, de aguas relativamente tranquilas. En el caso del Ebro y en algunos de los ríos aragoneses, aguas bastante turbias, con lo cual pues vamos a encontrar este tipo de peces. No suelen ser demasiado grandes, en torno a los, bueno, depende cómo se mira, en torno a los 50 centímetros, pero es verdad que con el barbo, yo no sé por qué, se tiene un poco la sensación de que es un pez pequeñico, y sin embargo el barbo es un pez relativamente grande. Decimos que están en torno a 40, 50, 60 centímetros lo que pueden tener los peces medios. El barbo puede alcanzar tranquilamente los 75 centímetros, con lo cual es de hecho de los peces más grandes que puede haber o que había originariamente. Si hablamos del barbo, no olvidar al barbo colirroyo, que no es que lo tengamos en Zaragoza, que no está, habita en los tramos medios y de alta montaña, pero es un barbo exclusivo de la cuenca del Ebro, no hay en ningún otro lugar del mundo, y por lo tanto, aunque no está en Zaragoza, sí que en zonas del Pirineo, zonas de la Ibérica, es el barbo colirroyo y es un pez bastante, bastante importante. Otro que a lo mejor no suena es la madrilla, otro pez autóctono de toda la vida, muy abundante por buena parte de nuestros ríos, y es esta madrilla. Otros peces, otro bastante menos conocido, es el que se llama cacho o bagre, que suele habitar por tramos más bajos de los ríos, y este es bastante, bastante escaso, la verdad sea dicha, y un poquito más pequeñico que el cacho, pues el cachuelo, más o menos parecido. Otro que es escaso y autóctono, pero sí que es muy importante, es el pez fraile o blenio, que se le llama también, o babosa en algunos lugares de Aragón, extendido por todos nuestros ríos. Es un pez relativamente pequeño, de 15-20 centímetros, muy peculiar en sus formas, tiene unas espinas muy raras. Y sí que este, como os decía, está muy muy escaso, y aunque es un pez que tiene bastante importancia, algún día hablaremos también de su importancia para otras especies, sí que en estos momentos está muy muy escaso. Ya casi pasamos a algunos más raros, los que quedan muy, muy poco, pues por la colmilleja, que solamente hay algunos ejemplares en el Ebro y en el Jalón, por ejemplo. Tenemos el piscardo, también está solo en el Pirineo y es muy raro. La bermejuela, en trámicos medios, no está en Zaragoza, por tanto es muy escasa. O también hay algunos lugares de Aragón, la lamprehuela o la locha. Pero todos estos peces que, siendo autóctonos, hay muy poquicos. Y sí que, como autóctonos, es inevitable hablar de uno que no es escaso, que está afortunadamente todavía en buen estado, que es la trucha. Uh-huh. La trucha común, la tenemos en Zaragoza, está en los tramos altos, tanto del Pirineo como del sistema ibérico. Sigue siendo abundante la trucha común. No confundir con la trucha arcoiris, mucho más, como su propio nombre indica, coloreada y moteada que la trucha común. Y esta sí que es introducida, que se suele soltar en los ríos con fines básicamente de pescar, ¿no? Pero la trucha común es abundante y sí que está todavía, aunque no en los alrededores de Zaragoza. Y con eso terminaríamos esta listica de peces autóctonos, recordando el barbo, la madrilla, como los dos grandes peces que tenemos ahí, truchas, y nos vamos a los tramos altos, y también el pez fraile oblenio, que es muy representativo, aunque este sí que el pobre es muy, muy susceptible a la contaminación, y esa contaminación, esa mierda que decíamos al principio, ha hecho que baje muchísimo su población, pero es un pez también muy representativo y que todavía nos queda. Los peces no autóctonos, los alóctonos. La lista aquí es en realidad un poco peculiar, porque claro, es alóctono porque en algún momento ha sido introducido, pero eso puede ser ahora o puede ser hace mucho. Por ejemplo, la carpa o el carpín, yo creo que en estos momentos todos entendemos que son peces de toda la vida, cuando no son propios de aquí. Carpa y carpín, de hecho, son originarios de Asia. Y la carpa y el carpín lo que tienen es que son muy fáciles de cultivar, entre comillas. Son los primeros peces que en Asia, entre los bancales de arroz, empiezan los agricultores a tenerlo como aporte proteínico de carne. Es muy muy fácil de hacer piscicultura con ellos, y por lo tanto es por lo que se empieza desde ya a épocas muy remotas a extender por todo el mundo. Es con ellos con los que se inicia tanto la piscicultura como cuestiones de casi de acuario, digamos. De hecho, muchos de los carpines son de colorcicos, son muchos de esos peces que hay de colores en cuanto a aguas dulces. Por eso llegan aquí, pero llegan, según algunos autores, ya serán los romanos los que incluso lo introducen en la península ibérica, o si no, según otros autores, los monjes medievales. Pero en todo caso es un pez introducido, pero como digo, lleva muchísimos siglos con nosotros y ya prácticamente es casi un pez que se puede decir habitual. Otros peces que les pasa algo parecido, que llevan también con nosotros pues siglos, pueden ser la tenca y el gobio, que sin ser autóctonos casi son autóctonos. Tenca, que tenemos por todo el Ebro, por los ríos de margen izquierda, el Gállego, todos los ríos de la margen izquierda y tenca, y el gobio, que se extiende más por la parte derecha, por los ríos que vienen del sistema ibérico. Otro pez que también entra y que también lleva un cierto tiempo con nosotros es el pez gato. El pez gato este es un pez especializado en fondos muy cenagosos, viene de la zona de América, casi de las zonas de pantano, y aquí en el Ebro, por ejemplo, encuentra un sistema perfecto. Es un pez casi de fondo en el río Ebro, donde no ve absolutamente nada, o prácticamente no ve nada, y sí que es muy característico, si se ve, es de colorcico oscuro y tiene unos bigotes enormes, que de hecho es con los cuales va palpando el fondo para ver lo que hay, porque no se ve prácticamente nada en ese fondo. Y en esos peces alóctonos también, algunos que ya digamos que son los más cercanos a nosotros, que fueron introducidos a mediados del siglo XX, que es el lucio y el lucio perca. El lucio, que era casi un tiburón de río, es ya un carnívoro. Casi todos los que hemos ido mencionando se alimentan pues de insectos, de plancton, de pequeñas algas. El lucio es ya un pez carnívoro, es casi un tiburón de río, un tiburoncillo de río, puede llegar a alcanzar hasta metro y medio, con lo cual es ya un bicho ya de cierta importancia. Con eso terminaríamos esta listita de alóctonos que os decía. (Risa) Y vamos a hablar, íbamos hablando de alóctonos, a los ya introducidos muy, muy recientemente, aunque decíamos ya que el lucio es de mediados del siglo XX, con lo cual se le podía considerar incluso reciente. Pero ya entre los muy, muy recientes estaría el black bass, bastante conocido, una especie bastante, además, depredadora, bastante voraz, que está acabando hecho y que está siendo un auténtico problema para muchísimas de todas esas especies que hemos ido diciendo. De hecho, en las autóctonas, si os habéis fijado, casi todas son muy escasas, quedan muy pocas, y entre otras cosas es por cuestiones como las introducciones de peces como el black bass. El alburno, que el alburno casi es introducido y es casi un pez pienso, dicen los especialistas. El alburno sí que se alimenta de vegetal, pero está introducido básicamente para que sirva de comida a los grandes carnívoros que se han ido introduciendo en el río, porque el última gran introducción, probablemente una de las estrellas de las introducciones muy muy conocido, es el siluro. El siluro, un auténtico gigante, así que de tiburoncillo ya tiene poco, puede llegar hasta 3 metros, con lo cual es un auténtico bicharraco, un auténtico monstruo. El siluro es introducido en el 1974 con fines de tenerlo como pieza para pesca en Mequinenza, y desde Mequinenza se ha ido expandiendo poco a poco por toda la cuenca del Ebro. De hecho, el siluro es el que protagoniza alguna vez los periódicos, de que se come palomas, de que la gente tiene incluso miedo de que sus niños acudan a las orillas de los ríos y tal. Es un carnívoro, evidentemente, y me imagino que si va por la orilla y ve una paloma bebiendo, pues igual intentará cogerla, ¿no? Pero vamos, en principio hay no. Cada vídeo del puente de piedra de un siluro comiendo palomas que da miedo, ¿eh? los buzos, por ejemplo, de Mequinenza, que entran y tal vez a hacer cuestiones de reparación, evidentemente que te pase un bicho de 3 metros... actividad de riesgo, ¿no? Efectivamente, te asusta, pero vamos, en principio estos bichos tampoco es que suelan atacar a seres humanos ni nada, o sea que tampoco hay que hacer más allá de la anécdota de que algún siluro puede haberse comido algo, o haber intentado comerse a una paloma. No deja de ser cuestiones anecdóticas. En todo caso, sí que el siluro, lógicamente, si decíamos que el black bass, que es muy voraz, es un problema, el siluro es un problema, porque palomas no, pero anfibios, pequeños polluelos, los que viven dentro del agua, sí que es tremendamente voraz, ya no solo con peces, sino con anfibios y con polladas de aves, y por lo tanto lleva solamente desde el 74 apenas unas décadas, pero está siendo un auténtico problema en muchísimos lugares. Casi antes de pasar a los desaparecidos, que es algo que me parece muy bien, sí que a lo mejor hacer una reflexión sobre el tema de las introducciones. Si estamos diciendo que la carpa ya ha sido introducida, que durante siglos se han ido introduciendo especies, que tenemos varios alóctonos y que ahora se siguen haciendo introducciones, a lo mejor alguien puede decir, de hecho es un argumento muy utilizado, lo de, bueno, siempre ha habido introducciones, no pasa nada porque ahora hagamos introducciones. No debe de criticarse. Casi dejaría 2 o 3 segundos a los oyentes para que piensen en esto, porque es un argumento que se utiliza muchísimo, no solo en estas introducciones de peces, sino en otras muchas. Y aquí, como casi siempre, lo que hay que fijarse casi es en el tema de la velocidad y de la cantidad, no de la calidad. Es cierto, siempre ha habido introducciones, pero estamos hablando de que los romanos introdujeron una especie, posteriormente en la Edad Media entró otra, en el siglo XVIII entró otra. Estamos hablando que a lo mejor cada 300, 400 años ha entrado una especie, y que ahora en apenas 40 o 50 años hemos metido 7 o 8 especies. Hemos metido más especies en los últimos 50 años que en los últimos 2000 años. Luego, el problema no es de que se introduzca alguna especie, que el ecosistema ante una introducción se puede aclimatar. Además, todas las que se han introducido previamente eran herbívoras, que alimentaban de plantas, con lo cual tampoco le molestaban demasiado a los demás, aparte de una competencia. De estas 7 o 8, prácticamente todas son carnívoras, todas atacan a otras especies, y por lo tanto sí que no solamente es una entrada masiva de 7 o 8 en apenas 50 años, sino tremendamente perjudiciales para las demás, con lo cual sí que aquí el problema es ese, ¿no? O sea, en fin, introducciones ha habido, pero la tendencia de los últimos años sí que es tremendamente alarmante. Y nos faltaban los desaparecidos. Decía que el barbo era la estrella de la cuenca del Ebro. En realidad, hasta hace muy poquito había 2 grandes estrellas en la cuenca del Ebro. Uno era este barbo, que sigue estando, pero otro, sin lugar a dudas, el pez estrella del Ebro era la anguila. La anguila, que es un pez de a medias mar, a medias río, se cría en el mar de los Sargazos, allá en el Caribe, en el lejano Caribe, y viene hasta la zona del Mediterráneo, remonta los ríos del sur de Europa y del norte de África, y pasa, crece una serie de años en esos ríos continentales. Eso lo ha estado haciendo desde toda la vida la anguila. y de hecho, como os digo, era uno de los, luego veremos con los pescadores, porque sí que era un plato casi típico de la gastronomía zaragozana, era la anguila, era un plato además muy exquisito, muy, muy bien apreciado, y la anguila simple y llanamente, si lo que hacía era remontar el río, desaparece a finales del siglo XX con la construcción de sucesivos pantanos. Desde que se construyen Mequinenza y Ribarroja, son ya obstáculos imposibles para la anguila, no puede remontar el Ebro y por lo tanto desaparece al menos del tramo aragonés. Uh-huh. Con lo cual, pues eso, muchas cuestiones que comentamos siempre del tema de pantanos, esta es una cuestión indirecta que nos ha evitado la desaparición de una de nuestras especies emblemáticas. Casi en el delta sigue habiendo, lógicamente, antes de esos grandes pantanos, y al que se acerque al delta, sí que, si no lo ha hecho ya, sí que le, como recomendación, que se pida un plato el plato que sigue siendo típico, que es la anguila, con el fumé o con el cap de anguila, te lo sirven como platito, como aperitivo, y el probarlo pues te puede remontar a lo que era uno de nuestros platos de gastronomía en la propia Zaragoza con esa anguila. Y el otro gran desaparecido es el esturión. Sí. El esturión es un pez de mar que remonta a los ríos para hacer la reproducción, como el salmón, por ejemplo, que a lo mejor es un pez que no suena más. El esturión, por cierto, es el pez del caviar, del que sale el caviar, sus huevas sale el caviar, y el esturión también remontaba en los grandes ríos en la península ibérica, pues Duero, Guadiana, Guadalquivir y el Ebro. Teníamos esturiones aquí en el Ebro, pero es exactamente el mismo caso que el anguila. Si decimos que remonta a los ríos, la sucesiva construcción de pantanos ha ido evitando su paso, y ya evidentemente desde los uh-huh. últimos grandes pantanos de los años 60-70 en el Ebro, en estos momentos ya tampoco tenemos esturión, con lo cual en la Edad Media probablemente también se consumirá caviar del propio río Ebro aquí en Zaragoza. De hecho, incluso en Guadalquivir, que es donde más esturión ha habido, hay datos curiosos, como por ejemplo los reyes católicos le conceden a la cartuja de Sevilla, le conceden la patente de una fábrica de caviar para los nobles de esa época, ¿no? Entonces, probablemente aquí en el Ebro también tendríamos nuestro propio caviar, pero también el esturión ha desaparecido de nuestro río. Y ya, pues eso, entrando casi en tramo final tras todo este repaso, sí que comentar, lo hemos ido comentando durante esas explicaciones de cada pececico, pero bueno, que evidentemente el estado de los ríos implica mucho en cómo están los peces. La contaminación les afecta a algunos, como a ese pez fraile que ha hecho que prácticamente desaparezcan, la construcción de presas. Hay cuestiones que a lo mejor, de hecho, no se planteaba nadie que eso pudiera afectar, por ejemplo, a la desaparición de determinadas especies que subían, que eso conlleva además toda una serie de vida. La construcción del azud de Zaragoza, por ejemplo, motiva que las aguas dejen de ser las aguas de un tramo medio para convertirse casi en las aguas de un pantano, y eso hace que, por ejemplo, los siluros y ese tipo de especies, que en principio en Zaragoza no deberían de llevar buena vida, se convierten en un hábitat perfecto para ellos, se pueden dedicar a comer palomas gracias a la construcción de ese azud. Cuestiones ya naturales, como la turbidez en este tramo del río, que hace que haya peces que se especializan y que pueden vivir aquí, como ese pez gato, el propio barbo, que en otros tramos no tendrían vida, con lo cual sí que es muy importante siempre ese equilibrio y ese conjunto que forman los ríos, en este caso con la vida de los peces, que hace que haya unos u otros, o aparezcan o desaparezcan, y siempre, además, muchas veces, que al hacer algo, siempre es muy complicado saber cómo va a actuar en un tramo. Y ya por terminar, cositas curiosas, como por ejemplo, bueno, si había una gran cantidad de peces, había anguila, había una serie de cuestiones. Sí que es cierto que antes, por ejemplo, en todos los pueblos de las orillas de los ríos siempre había un pescador, como mínimo uno o dos pescadores profesionales. Tuve la suerte, con una revistita que hacía hace algunos años, de hablar probablemente con el último gran pescador profesional, con Jesús Martínez, que era de Alagón, que ahora tendrá 80, 90 años, no sé, incluso si no ha muerto, era el último que seguía saliendo, y sí que eso, te contaba eso, ¿no? Que en todos los pueblos había su pescador profesional, a veces hasta dos o tres. Él solía pescar y luego la mujer solía al día siguiente con un carrico ir a vender pescado, con lo cual era muy habitual. Y te iba además contando cómo cada especie la pescaba con un determinado tipo de arte, como las anguilas, cuando remontaban el río, era su época, las pillaba con nasas, y cómo se iba haciendo todo eso, y toda esa actividad pesquera que había en el río Ebro y que era tremendamente importante hasta los años 60-70, cuando la contaminación hace ya que lo de comerte peces del río cuando menos sea algo para tener muchísimo cuidado y con lo cual desaparece la, la posibilidad de comercializar con eso. Había cosas como, por ejemplo, que a lo mejor a alguien le suena, todavía en la, aquí en Zaragoza, en el Arrabal, en una cosa, en un barrio que se llama, una zona que se llama Las Balsas de Ebro Viejo, que no es otra cosa más que en el siglo XIX por allí iba un brazo del, del río, que se corta y se quedan una serie de galachos, que luego son literalmente unas balsas de ese Ebro Viejo, del cauce viejo, y muchas de esas balsas aquí en Zaragoza, en otros pueblos, en otras zonas, se usaban como lo llamaban pesqueras, que no era otra cosa más que en la época de anguilas, cuando las cogían todas de golpe y era difícil venderlas, las echaban allí. Pues para que aguantasen hasta para poderlas irlas vendiendo poco a poco. Esas pesqueras en Zaragoza, en el Arrabal, en las balsas de Ebro Viejo, pues estuvieron funcionando hasta los años 70 y todavía en algunos pueblecicos se conserva eso de pesquera, reminiscencias de esa época de pesca. Y con estas pequeñas tontadicas o curiosidades o chorradicas, el paseante saca la cabeza de su zambullida por los ríos. Sacamos la cabeza, respiramos un poco y entonces eso. Sí que recordaros que hay muchísimos más peces probablemente de los que pensamos, que nos hemos cargado algunos. Algunos de ellos tan emblemáticos como esa anguila o como ese esturión, pero que todavía conservamos a ese pez fraile, a ese barbo, a esa madrilla. Algunos ya carpe y carpines que los podríamos ya, o la tenga, que podríamos considerar ya como nuestros, e intentar evidentemente que sigan estando lo mejor posible, que dejemos de echar otras especies. Hoy hemos hablado de peces, pero hay otras cuestiones que estamos echando, que dejemos de echar contaminación y que nuestros ríos sean buenos, y ojalá, ojalá en algún momento pueda volver a haber pescadores profesionales, que eso significará que los peces se pueden comer y que los peces y las aguas están en un buen estado. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias, el paseante. Hasta dentro de 15 días aquí en La Enredadera. Hasta dentro de 15 días, muchísimas gracias. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. In you, you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite, let us fight for a new world. Y para la parte final de esta enredadera tan enredadora hoy, pues tenemos el gusto de charlar con Pello, ¿no? Uno de los cantantes y trombonista de Vendetta, ¿no? Grupo navarrico, ¿no? De ska con rock, como estáis escuchando y escuchasteis el domingo pasado en la enredadera con gente, ¿no? De Escalaria aquí que visita Zaragoza el próximo sábado 18 de mayo en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas, para presentar en directo, ¿no? Su tercer disco, Fuimos, Somos y Seremos, que es lo que estamos escuchando hoy y el pasado domingo en el programa. Pello, buenas noches. Papá y Gabón, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Cuéntanos lo primero, ¿qué nos vais a ofrecer el sábado que viene en el directo? Bueno, pues hay gente que ya conoce la banda por esos lares, porque estuvimos allí presentando nuestro disco anterior, ¿no? Uh-huh. Por Infierno, y estuvimos en la sala Z, me acuerdo, y la verdad que allí ya pudieron ver un poco de en qué consiste Vendetta, ¿no? Pero bueno, bien es verdad que siempre solemos decir que para conocer y sentir de verdad lo que es Vendetta hay que estar en el directo, ¿no? Y la verdad que es un directo súper dinámico, muy movido, muy muy intenso en todos los aspectos, ¿no? A nivel visual y musical también, y me parece que es un show que no hay que perderse, ¿eh? Y no es porque lo diga yo, pero animo a toda la gente a liarla allí con nosotros. Qué bueno, cuéntanos, para la gente que no conozca el Fuimos, Somos y Seremos, yo lo he presentado un poco como entre el ska y el rock, ¿no? Porque es verdad que están siempre ahí los vientos, ¿no? Y los ritmos sincopados, pero también metéis rock y letras combativas, ¿no? Cuéntanos tú, Pello, ¿qué tiene este disco de Vendetta? Bueno, yo a nivel personal creo que es un disco más completo, ¿no? De Vendetta. Yo creo que estamos ahora en el punto más álgido a nivel musical y, bueno, también a nivel de infraestructura también, ¿no? La banda ha crecido, vamos a cumplir 5 años de trayectoria y, bueno, disco tras disco nos estamos abriendo un camino, ¿no? Y, bueno, creo que a nivel estilístico también nos hemos ubicado en donde quería colocarse Vendetta y ahí estamos, ¿no? Y me parece que, bueno, un buen resumen de lo que puede ser Vendetta es Fuimos, Somos y Seremos, ¿no? El último disco. Es un disco con una columna vertebral jamaicana, ¿no? Pues lo que es el ska, el reggae, el rocksteady, pero bueno, con una fusión importante con el rock. También el rock es muy cañero, siempre ha sido Vendetta. Y bueno, una producción bastante rockera en general, pero bueno, podéis encontrar absolutamente de todo, ¿no? Como en todos los discos de Vendetta, pues tenemos latino, hardcore, lo que sea, ¿no? O sea, nosotros tenemos algo dentro que queremos exteriorizar y lo hacemos a través de la música, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ahí es un disco muy, muy elaborado, muy trabajado, y yo creo que los sentimientos se notan ahí, se siente, ¿no? Cuando es la mala hostia, la mala hostia, y cuando es sentimientos positivos, pues sentimientos positivos también. Yo creo que animo a la gente, o sea, que se pille el disco, lo descargue o lo que sea, ¿no? Y lo interese y lo haga suyo por un tiempo. Hay que decir que Vendetta, pues eso, ya habéis estado en Zaragoza, lleváis pues más de, bueno, prácticamente 4 años, ¿no? Sobre escenarios, ¿no? Varias giras que os han llevado, pues no solamente un montón de sitios del estado, sino Suiza, Alemania, Londres o incluso en campamentos saharauis. ¿Cómo lleváis actualmente esta nueva gira, ¿no? ¿Cómo estáis de alguna manera viviendo esta crisis en la que estamos, ¿no? Ya casi permanentemente. Bueno, pero en el mundo de la música la verdad es que siempre hemos estado en crisis permanente, ¿no? Entonces sí que estamos un poco acostumbrados al tema, ¿no? Entonces, de todos modos, sí que esta gira, bueno, está a nivel de infraestructura, como te decía, está siendo un poco la más potente también. Hemos vuelto a Suiza por cuarta vez y la verdad que ha sido la mejor gira que hemos hecho en Suiza, ¿no? Alivia se está notando, pues, en su cuarta visita. Anda, cojones, haber ido 4 veces a Suiza y que sea la segunda que vamos a Zaragoza, pero bueno, esto lo supliremos con un buen concierto. Mira que estáis cerca, y... Mira que estáis cerca, que estamos cerca, ya, vamos. Ya, por eso te digo, me cago en Dios. Pero ahora, reflexionando, nunca me había parado a pensar, pero no, también hemos estado por Alemania, en los campamentos saharauis pensamos volver este año. Vamos a cruzar el charco por primera vez. Estamos entrando también en festivales importantes a nivel estatal y bueno, parece una gira muy, muy completa, ¿no? Pero bueno, imprescindible pasar por Zaragoza esta semana y con unas ganas terribles de volver allí, porque recuerdo que siendo la banda que somos y éramos también, una banda humilde, ¿no?, que está empezando, entre comillas, fue una muy buena sorpresa la que nos llevamos en Zaragoza, ¿no?, porque es un sitio que no has tocado nunca y tampoco, joder, pues estaba la gente allí, sabía los temas, que aquello fue un fluidón de puta madre, ¿no? Qué bueno. Con ganas de volver y con ganas de llevarles, pues, el nuevo disco y toda la fuerza posible y que nos den la suya a esas tierras, por supuesto. Qué bueno, pues que la gente que nos escucha recuerde, ¿no? El sábado 18 de mayo en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas de Zaragoza, presentando Fuimos, Somos y Seremos, Vendetta. Oye, Pello, cuéntanos la formación concreta con la que venís. ¿Venís con toda la banda? Sí, eso es. Bueno, somos 5 miembros. Es una 5 miembros, vale. Un tanto minimal. Siempre, bueno, lo hemos dicho así, ¿no? Es una base pues de batería, bajo y guitarra. Y la sección de vientos es de trombón y trompeta. Es un tanto minimal, pero bueno, es una banda muy, muy compacta. Y lo que es la voz la llevamos adelante entre todos. Sí, sí, sí, sí. O sea, canto yo, canta Javier, cantan todos, ¿no? Entonces, sí que es muy, muy, muy dinámico. A nivel visual cambia mucho las voces, los timbres, muchísimo color, muchísimo estilo diferente. O sea, no... para no aburrir, vamos, nosotros lo que siempre hemos reivindicado es un poco, pues, no tratar de hacer 12 canciones iguales al final, que sí que te centras en un estilo y vale, pues defiendes ese purismo, ¿no? Pero bueno, puedes caer en lo repetitivo y nosotros lo que buscamos es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Algo muy dinámico y eso se nota en los conciertos. Qué bueno. Oye, por último, Pello, uno de los cantantes, como nos dices, ¿no?, y trombonista de Vendetta, nos veremos el sábado y en el directo. A las gentes creativas, aquí en la enredadera de Radio Topo, pues siempre os pedimos que nos enredéis, ¿no?, con otra gente creativa. En tu caso, como músico, ¿te atreves a recomendarnos algún grupo o algún músico que estés escuchando últimamente que te mole? Pues vais a flipar, porque hay un grupo sueco. Toma. Que aquí no conoce ni Dios, pero me parece una puta eminencia a nivel internacional. Allí sí que han sido números uno de todas las radios comerciales y todo esto, pero es una banda de ska que se llama Hof Maestro. Hof Maestro. Hof Maestro. Y vale, merece la pena bajarse los discos de esa peña, porque es algo increíble lo que pueden llegar a hacer esos tíos y cómo te pueden enganchar un disco tanto. O sea, es increíble, Hof Maestro. Qué bueno, Pello, pues. Verdaderamente recomendable. Pues muchas gracias por la recomendación. Y nada, el sábado esperemos que Zaragoza te dé una buena bienvenida a la gente de Vendetta, los 5 navarricos de Fuimos, Somos y Seremos. Y nada, que nos vemos ahí en el Arena Rock. Un fuerte abrazo. Será un placerazo. Nos vemos allí. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Botella de ron, magia y sabor, no hay quien nos pare entre botellas de ron. Botella de ron, botella de ron, magia y sabor, no hay quien nos pare entre botellas de ron. Somos de los barrios, Y la verdad que por la hora que es, ya nos pasamos de las 2 horas de la enredadera, no nos da tiempo a contactar, la verdad que nos apetecía, pero bueno, lo dejamos para el siguiente programa, con el tercer campeonato ibérico de bike polo, que están acabando, o ya habrá acabado, ¿no?, en Zaragoza. Bueno, ya hablaremos con ellos, tampoco podemos escuchar el vinilo, el ojo y lo que no es el ojo de los Netweights, pero bueno, para siguientes programas y nada, que el domingo que viene vuelve la enredadera, ¿no? Charraremos con la gente de Huelga de Justicia, la gente que está en huelga de hambre en Huesca. Charraremos de objeción fiscal al gasto militar, vendrá la gente de Teatro Pezcao para presentarnos su obra Incómodos, y también tendremos Gitanjáfora, La Voz Dormida y Sexualidades Feministas, que recordad que viene Lourdes con Mistress Marta Mendívil para hablar de BDSM, bondaje, disciplina y dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Simplemente recordar a Ramón Fernández Durán, que murió un 10 de mayo del 2011 y al cual queremos dedicar a esta enredadera, a pesar de que no lo conocimos personalmente, pero nos seguimos sintiendo súper cercanos a esta persona por su discurso y por su práctica, por su forma de ser, a pesar de que ya os decimos que no lo conocimos en vida, por su mente, por sus ideas y por todo lo que nos ha aportado. Y nada, nos vamos a despedir hoy con un Constantino Romerizado. Salud. Amor y rebeldía. Dios santo, cabrón.